Ay, muy buenas a todos. Gracias por venir aquí a todos mis queridísimos pescachailes. Quiero agradeceros, como siempre, vuestra fidelidad. Y hoy, en un día un poco especial, porque se supone, hoy es Noche de Reyes. Una Noche de Reyes un tanto atípica, pero vamos, en principio, Noche de Reyes. Y como Noche de Reyes, pues tendremos, han pasado por aquí antes, han venido los Reyes Magos y me han dejado una serie de cositas para que las sorteemos entre todos los que os habíais apuntado y habíais participado en el sorteo. Ya veo que estáis llegando, ya veo que estáis por ahí unos cuantos y además de los habituales, muy buenas a todos. Sin más, comentaros un poco. Bueno, ya veis que va cambiando un poco el set. Ya me ha llegado, por cierto, la estantería famosa que tenía pedida. Ya la tengo montada, ya está aquí atrás. Bueno, ya veis que tiene una serie de cosas. El otro día también, aprovechando la coyuntura, hablé con Joaquín Apolinario, que tiene unos productos muy chulos y muy interesantes en su web y tenía un cañero muy chulo de pared y la verdad es que como me apetecía un montón ir vistiendo un poco la pared que tengo detrás y a raíz de lo del tema del croma que comenté y demás, pues me pareció una idea chula lo del cañero y bueno, ya veis que lo tengo puesto, está puesto el cañero. En principio, la verdad es que el material es súper fácil de instalar y el material del que está hecho es bastante resistente. Es un cañero de dos piezas y entran, en principio, seis cañas. Lo veis, tengo aquí una delante y otra detrás. Y hay un poco de todo. La verdad es que Son un producto súper chulo. Aprovechando la coyuntura y ya que me lo ha mandado, pues me ha mandado también otra serie de productos que me han llegado justo esta tarde y lo he estado montando lo de la pared y demás y no me ha dado tiempo. Me ha mandado, os enseño un poco por encima lo que las más cosas que me ha mandado, que es este organizador de dubbing también, pues para los montajes, para organizar. Vamos a hacer un unboxing, ya que estamos, pues vamos a hacer un pequeño unboxing de todo lo que me ha mandado. Porque he estado hablando con él también esta tarde y le he querido agradecer pues sobre todo la rapidez a la hora de mandar los productos y tiene muy buena pinta, francamente, os lo digo en serio. No sé si los conocíais, pero si no los conocíais, pues tiene muy, muy buena pinta, ¿eh? Esto es, como ya he dicho, estaba viendo un organizador de dubbings, que lo saco de la bolsita para que lo veáis. Vamos a ver, tiene una serie de piezas. Este organizador de dubbing creo que hay que pegarlo, ya lo pondré en su momento. Tienes aquí vienen las piecitas para irlo y los dubbings me imagino que irán metidos en estas, vienen tres y además viene una pegatinilla para poner pues el dubbing que es, el modelo, el color y todas esas cosas. Bueno, una pegatinilla no, vienen varias, concretamente tres. Y estas piecitas de aquí pues me supongo que serán para montar la caja en la que van los dispensadores. Están aquí. Viene como montarlo y demás. Yo me supongo esto, me imagino que será cuestión de montarlo en un pispás. Sí, supongo además que habrá que ponerle. Bueno, supongo no, de hecho se ve claramente que hay que ponerle pegamento. A las cajitas. Pero bueno, yo para que lo veáis cómo quedaría montado. Este sería la cajita montada y aquí le meteríamos los diferentes dispensadores. Lo que pasa es que, claro, como no está pegado, se me desmonta. Pero bueno, básicamente va todo aquí metido. y queda súper chulo este dispensador de Dubin para tenerlo todo en la caja de montaje, pues organizado. Muy, muy buen invento. Ya digo, además, material, esto es como, no sé si es con aglomerado, una especie de madera, cartón o algo así, estas piezas. Y bueno, la verdad es que una vez que esté pegado, supongo que tendrá y tiene pinta de bastante robusto, como el guardacañas este. Lo voy a guardar porque esto lo montaré en su momento. Y ya digo que tiene muy buena pinta. Me ha mandado este otro que me ha mandado esta otra piecilla. Algunos os va a molar bastante más. Que es un. Vamos a ver, ahora os la enseño. Esta me imagino que os va a molar bastante, bastante más. Que es este. No sé si lo veis bien. Organizador de bobinas y herramientas para el montaje. Viene también. Lo que pasa es que esto no lo voy a soltar porque son un montón de piecillas. Es una especie como de expositor para sujetar, como se ve aquí. Aquí lo veis, para sujetar, para guardar, para las bobinas de hilo, para los tinseles y demás. Y aquí arriba, pues las herramientas, tijeras, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muy buena pinta. Esto lo mismo igual que el otro, es una serie de piezas que me imagino que esto habrá que darle un poco de pegamento también y demás. Y tenerlo pegado y funcional. Muy buen material y súper interesante. Así que, hostia, Miguel, muchísimas gracias, brindamos, muchísimas gracias por las birras y un abrazo. Ahora que lo veo, se agradece. Decía que los materiales estos tienen una pinta estupenda. Las podéis encontrar en la web de Apolinario, que os la voy a dejar escrita por si a alguno le interesa. Echarle un vistazo y descargarse el catálogo de los productos que tiene. La web es esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, la pongo aquí. Vamos a ver. Aquí la tenéis. Esta sería la web. Podemos incluso ver cómo los productos que tiene, que son los mira, os los voy a enseñar y así ya pues hacemos el hype completo. Vamos a ver, mirad, tengo aquí el catálogo, lo tenéis aquí, como veis, el este sería el órbigo, el organizador de bobinas y herramientas, que sale por 39 euros. Tenéis además posibilidad de meterle más perchas para meter más hilos y demás. Luego estaría el kit de dúbines, que es el clasificador, el kit de 6 clasificadores más caja de madera, que saldría por 21 euros, y esta sería el guardacañas de pared, que es lo que tengo aquí detrás, que sale por 15 euros. Si lo queréis ver, ya os digo, la web es apolinario.es. Entonces, pues ahí tenéis todo y funciona todo estupendamente. Ya veo que andáis por ahí un montón de gente y además gente buena, que nos estamos juntando, gente buena. Dice Javi, ¿qué pasa, tío? Cerveza de Granada, es que para mí, con diferencia, esta es la mejor cerveza que se hace en este país, industrial. Que le gustan las artesanales, pero como cerveza industrial, a mí la que más me gusta es esta. Que, por cierto, me decía también un día, me decías tú y también decía el Cepo, lo de la Alhambra Roja, la he probado y es también una muy, muy buena cerveza, está cojonuda. Así que un brindis para todos. Veo que además estáis un montón de gente, o sea, está por ahí Country, ¿qué pasa? Muy buenas, buenas a todos. Está también, acabo de ver a Adrián, que anda también por ahí. Y bueno, ya veo que hay un montón de gente. De los habituales, ya os estoy viendo un poco a todos. Pues nada, vamos a hacer una cosa. Como tenemos para sortear en principio tres productos, que eran la avispa de Joaquín, y luego, si os acordáis, Cepo también se ofreció a enviarme o a enviar dos moscas en esas botellitas que suele hacer él. Entonces, bueno, he estado hablando esta tarde con Joaquín y me ha dicho que ningún problema, que cuando le dé la dirección de quien gane la avispa, él se la manda y ya está, y no hay ningún problema. Yo me pondré en contacto, como tengo vuestros correos, me pondré en contacto con vosotros en cuanto termine el directo, os mandaré un mail. A quien sea para contactar, para que me mandéis vuestra dirección y demás, para que yo se la pase a Joaquín y también se la pase al Cepo. Entonces, como son tres productos o tres regalos o tres presentes, lo primero que voy a hacer es sortear el primero, no los voy a sortear todos seguidos, así os tendréis que esperar todo el rato, porque además la avispa la sortearemos la última, evidentemente, pero vamos a sortear los tres regalos. Para que lo veáis y bueno, y ir dándole un poco de hype al asunto. Me pregunta Miguel, era apolinario.es. Yo creo que, no sé por qué, además no se lo he comentado, porque creo que tiene algún error o alguna historia, porque si tú. En los productos viene una web que acaba en com, es apolinario.com, pero cuando tú entras en el .com da un error y no aparece nada. Y la que tiene el catálogo, la web que tiene el catálogo y de la que te puedes descargar el catálogo y echarle un vistazo es esta, Miguel, apolinario.es, que es la que en principio funciona, la que va. La del .com, no sé por qué, pues no funciona. Pero bueno, me imagino que eso lo solucionará. En breves. Así que ya digo, es apolinario.es. Entonces, bueno, como os decía, vamos a ir primero con una de las moscas de cepo. Vamos a ver un segundo, dejadme que eche un vistazo a una cosa. Vamos a ver, que quiero ver una historieta, más que nada por organizarnos. Vale. Vamos a sortear primero la Soft Hackle. Cepo me iba a mandar o iba a mandar una mosca japonesa tipo Tenkara y una Soft Hackle, una de estas de Hackle blando de típicas moscas muy clásicas británicas, ahogadas británicas. Entonces vamos a empezar sorteando la Soft Hackle, que voy a darle caña a lo del sorteo, ya veréis cómo mola el invento. Voy a darle caña al tema del sorteo y el nombre que salga, pues en principio será el primer ganador de la Soft Hackle, que será la primera mosca que vamos a sortear. Así que le damos a la cacharrilla. Y ahí veis los nombres. Pues se va a llevar la Soft Hackle, como lo veis, José Manuel López Rodríguez, que será el ganador o es el ganador de la mosca tipo Soft Hackle. Me lo voy a apuntar porque si no, pues tendremos un lío. Entonces, espérate un segundo que me lo voy a apuntar. Vamos a ver. Un segundito. Vamos a apuntarlo. Pues vale, apuntado. Aquí lo tengo. Perfecto. Pues listo. Ya lo tengo controlado, José Manuel. Si estás por ahí, pues te digo ya de entrada que te contactaré, te mandaré un correo y si no estás, pues bueno, ya te mandaré el correo y ya iremos hablando. Vamos a ver, podemos ir organizándonos un poco por ir hablando de algunos temas estos días de invierno. La verdad es que últimamente estamos un poco metidos en el tema. El otro día estuve viendo y... Sí, bueno, pero aunque quede grabado en el vídeo, queda feo si no... Queda feo si no que no lo tenga. Lo tengo ahí apuntado y a correr. Y así ya tengo muy claro con quién y cómo y de qué manera les tengo que mandar. Decía que el otro día, no sé exactamente cuándo fue, no me acuerdo exactamente si estos días de Navidades, que bueno, el tema de los directos sigue funcionando y no soy evidentemente el único que los hace. Y eso pues está muy guay porque hace que diferentes personas del mundo este de la pesca podamos de alguna manera compartir pues, conocimientos y comentar cosas y hablar y ver diferentes opciones y diferentes historias. Me llamó poderosamente la atención el directo que le vi en Instagram a Pablo Castro. Estuvo alrededor de 1 hora. No lo vi entero en su momento y luego he ido viendo las partes que no había visto. Y estaba hablando Pablo de cañas de pescar. Y la verdad es que lo primero que me llamó poderosísimamente la atención, pero poderosísimamente la atención, es lo alejados en todos los aspectos que estamos el tipo de pescador tipo Pablo Castro, tipo competidor, tipo pescador de ninfa, tipo pescador del hilo, de lo que digamos estaríamos nosotros, yo o cualquier pescador, digamos también de la vieja escuela, que nos gusta pescar a seca y que nos gusta pues un poco el tema clásico en cuanto a lo que es la pesca en sí. Esto de entrada ni es bueno ni es malo, es simplemente un hecho, es decir, que se ve claramente como a nivel de equipo la pesca pues ha tenido una, digamos que se ha transformado y se ha transformado muchísimo en cosas que hoy en día, pues la verdad es que lo que me llama poderosamente la atención es que tenemos muy poco, muy, muy, muy, muy poco en común. Y yo casi diría que casi, casi, casi, casi, casi pensaría que son modalidades de pesca y técnicas de pesca completamente distintas. Es decir, sí, todos usamos vadeador, sí, todos usamos una caña supuestamente de mosca, pero el fundamento de la herramienta es completamente, completamente distinto. Es que no tiene nada que ver. Pablo hablaba de que las cañas cortas, por ejemplo, claro, en su tipo de pesca decía que las cañas cortas no servían para nada. Y yo entiendo que como habla él y para lo que él utiliza la herramienta, pues lógicamente a él las cañas cortas no le sirvan, lógicamente, porque bueno, están buscando otro tipo de pesca. Y era curioso por eso, ¿no? Por el tipo de comentario que hacía, ¿no? Hablaba de que eso, de cañas cortas, de que las cañas cortas no servían, no servían, no, ellos no le sacaban partido, y de que había una pregunta de un chico que me llamó poderosamente la atención, cuando le preguntaron a ver qué opinaba de las cañas americanas o de las marcas de cañas americanas. Y Pablo le dijo que sí, que bueno, que en tiempos, en su día, habían sido cañas, habían sido marcas que habían sido punteras, pero que hoy en día se habían quedado atrás. Y hostia, a mí eso me llamó muchísimo la atención. Digo, hostia, una marca americana, marcas americanas que casi te diría que son hoy en día el paradigma. Claro, lo que pasa es que estamos en lo de siempre, el paradigma de la pesca, pero de la pesca que entiendo yo, no de la pesca que entiende él. Y claro, evidentemente. En Europa ahora mismo, tanto Maxia como Vision, como bueno, evidentemente Draga, como tal, como cual, como un montón de marcas, han desarrollado cañas para el tipo de pesca que se practica en Europa o que ha hecho que determinados pescadores europeos y determinados países estén tan punteros. Claro, una persona que pesca fundamentalmente al hilo con perdigón, bueno, al hilo no, porque ellos en competición no pueden pescar al hilo, pero una persona que pesca fundamentalmente con perdigones y lo que decía, con cañas de 10 pies, 10 pies y medio, busca pues evidentemente una serie de parámetros que lógicamente una caña de 9 pies americana, Winston, Sage, Loomis, es que hay todas, Scott, es que marcas en Estados Unidos hay cientos, en San Croix, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pues evidentemente para el mercado americano no lo buscan. Entonces, sí sacan algún modelo de cañas pensadas o adaptadas a lo que llaman los americanos el Euronymphing, pero realmente no es su target. No es su target y no es su objetivo. Hombre, decir, como alguno comentáis, que os veo en los comentarios, decir que una marca que las marcas americanas se han quedado atrás, hostia, es ser muy atrevido. Es ser muy atrevido porque hoy en día todos estaremos de acuerdo que si hay una marca en el mundo que se gasta pasta y que tiene unos productos punteros y que es, digamos, la punta de lanza del mercado, digamos, en comparación podría ser con los coches un Ferrari, el Ferrari de los coches, de las cañas, o qué decir, la marca más importante hoy en día a nivel de cañas de mosca, evidentemente es Sage. Sage se gasta un pastizal en innovación, Sage se gasta un pastizal en marketing y tal. Lo que pasa que, claro, lógicamente, el mercado, fundamentalmente, el mercado europeo, o sea, el mercado principal de Sage, lógicamente, es el mercado estadounidense. Entonces, claro, el mercado estadounidense es el que le marca el camino a Sage, y a Sage no le hace falta crear productos para el pescador europeo, porque con el pescador americano lo tiene, es decir, prácticamente su producto está vendido. En cuanto a materiales, le pasa lo mismo, por ejemplo, a Sims, y le pasa lo mismo a las grandes marcas americanas, es decir, tienen su producto que lo venden fundamentalmente a sus clientes, y sus clientes, su principal producto es el mercado estadounidense. Hay marcas punteras en Estados Unidos que a Europa ni han venido. Ahí tienes a San Croix. San Croix, en cuanto a cuestiones de mosca, en Estados Unidos es una marca que tiene bastante tal. Y en Europa ahora mismo San Croix, pues por lo menos en España, es una marca difícil de ver. Muy poca gente trabaja con San Croix. Loomis, ahora porque le han relanzado, le han querido dar un empujón desde Shimano, y se han montado una distribución propia Shimano en España, ya no está con Normac, y por eso ahora es Loomis, digamos que le están dando un poco de tetralla. Ha entrado Fly Center a distribuir Gary Loomis, y es una marca que había desaparecido y ahora parece ser que la quieren volver a poner en el mapa. Winston, tres cuartos de lo mismo. Es una marca, es decir, Winston es pues lo mismo, igual que Sage, pues el paradigma de determinadas cañas en el mercado. Ya te digo, pues ahí tienes Sage, tienes Winston, tienes Loomis, San Croix, Thomas & Thomas. ¿Qué decir de una marca como Thomas & Thomas? Que es también otra cosa, pues eso, vendría a ser una especie de Rolls Royce, ¿no? Si lo seguimos comparando con los coches, ¿no? Era curioso. Sin más, era curioso. Yo no, ya digo que no estoy ni siquiera juzgando ni planteando ni siquiera cómo es el mercado, si sí, si no. Nada. Y entiendo perfectamente que Pablo haga ese comentario por el tipo de cañas, sobre todo por el tipo de pesca que realizan ellos y por el tipo de cañas que necesitan ellos para poder pescar como están pescando. Y eso tiene toda la lógica del mundo. Lo que pasa es que en algún punto de toda esta historia, pues claro, evidentemente ha habido una separación, y si te soy sincero, no es ni bueno ni malo, es la realidad. O sea, es decir, no es ni bueno ni es malo, es la realidad. Es una realidad tal y como está el mercado hoy en día en España, bueno, en Europa y en España, fundamentalmente en España, que es el que nos preocupa o el que nos ocupa, como ha habido una separación y ahora mismo prácticamente llevamos caminos distintos. Lo que pasa que la pesca a ninfas o la pesca con perdigones, con cañas largas y demás, hoy por hoy es la más practicada de todas y lógicamente es la que más usuarios o pescadores tiene. Esto funciona así y no pasa nada. Es decir, que esto es así y no pasa nada. No pretendo ofender a nadie. Simplemente lo único que hago es constatar una realidad. Constatar una realidad que me choca, pero sin más, ¿no? Ya lo bueno, todos lo habéis visto. Es decir, que no es nada nuevo. Hay ahora mismo, pues hombre, intentas entablar determinadas conversaciones con el pescador medio, por decirlo de alguna manera, en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Telegram o incluso en Facebook o donde sea, intentas hacer un no sé, un comentario sobre alguna cosa en concreta de lo que más o menos tú crees que puede ser y tal y cual, y la gente, una de dos, o no te entiende, o no te sigue, o directamente lo que dices, pues no lo asume porque ellos el material lo usan de una manera completamente distinta. No sé, quiero decir, hoy por hoy en España, a mí me sigue alucinando, pero alucinando en colores, que la gente pesque con cañas de línea 2 y de línea 3, a seca. Estoy hablando de pescar a seca, ¿eh? No estoy hablando de pescar a ninfa. Evidentemente, si tú pescas a ninfa con una caña larga de 10 o de 11 pies y tienes que estar con el brazo extendido, lógicamente, cuanto menos pese la caña, mejor. Y eso está claro. O sea, eso, vamos, no hay quien lo dude. Pero si te vas a meter a una tabla de cualquier río, o sea, de cualquier río, me da exactamente igual el río que me digáis. Os ponéis en una tabla de cualquier río a pescar con una caña de 9 pies a seca y pescar el que sea, me da igual, el río, poner el río que queráis. Antes digo, el Tormes y tal, evidentemente no, pero un Esla, un tal, un cual, pues al final estamos hablando de una caña excesivamente ligera para el tipo de ríos que vamos a pescar, para el tipo de moscas que vamos a lanzar y sobre todo para el tipo de peces que nos podemos encontrar. Es decir, pescar moscas, pescar truchas a seca con una caña de línea 2, pues hombre, yo eso lo hago en el Pirineo con truchas así. Pero irme a pescar al Coto de Villanúa con una línea 2, pues es que estoy muchas veces vendido. Entonces, les hablas de que tú pescas con una línea 4 y la gente te dice, no, es que tal, es que cual. Yo me adapto, digamos, a la circunstancia. A la circunstancia, más a la circunstancia que al pez, porque en un momento determinado, pues puede que ande aire, puede que no sé qué, puede que no sé cuántos, entonces necesito algo un poquito más de lo que hay. Y ojo que yo no estoy pescando con el estándar que era cuando yo empecé, que eran las cañas de 9 pies línea 5, sino que estoy pescando con una de 8 de línea 4, que es una línea menos, es un poquito más ligera que la 5. Pero me llama la atención sin más. Es algo muy que me resulta muy curioso. Me resulta muy curioso el tema de los de la diferencia de los materiales. Y hay una cosa que esto sí que me preocupa bastante, y es que con este tema del hilo, hay mucha gente que de alguna manera desconoce el fundamento principal de la utilización o el porqué de las líneas, los diferentes perfiles, los diferentes tipos de líneas y demás. Y eso, hostia, si nos vamos a meter a pescar, mínimamente tenemos que saber de alguna manera dónde nos movemos. Estoy hablando, por ejemplo, de la diferencia que puede haber entre una cabeza de 9 pies, una cabeza de 10, de 12 o de 7 o tal. Hoy en día, hablando de líneas de WF, de líneas de peso adelantado, ¿no? Estamos hablando en tiempos, yo cuando empecé y muchos de los que estáis en el chat, os acordaréis que hablábamos de cañas y de líneas de doble uso, las DTs famosas, que hoy en día prácticamente han desaparecido del mercado. Por cada línea WF, o sea, por cada línea DT que encuentras en el catálogo, por ejemplo, de Río, pues tienes, pues yo qué sé, 15 o 20 líneas de diferentes medidas, de diferentes cabezas, de diferentes colores, de diferentes no sé qué, de diferentes no sé cuántos. Y antes el WF era el estándar, ¿no? Entonces, considero que es importante conocer un poco, pues dependiendo del tipo de pesca que vas a hacer, conocer un poco cómo funcionan las líneas y cómo funcionan los diferentes pesos. Concretamente ayer, lo comentábamos en un grupo, me preguntaban habitualmente con qué línea pescas. Y yo, mira, yo ahora mismo estoy pescando con una Río InTouch Technical Trout, que me parece una línea espectacular. Que se comporta de cine, tiene una muy buena línea, muy, muy buena línea. Entonces le decía, yo mira, estoy pescando con esto, excepto en alta montaña que pesco con una Barrio Small Stream. Coño, ¿y por qué cambias la línea? Y yo, pues muy fácil, porque si voy a pescar alta montaña, quiero pescar muy cortito, pescar lances muy cortos y sobre todo ser muy preciso. Entonces le meto el menor, el peso lo más adelantado posible y la cabeza lo más corta posible. La Barrio Small Stream tiene una cabeza, creo que son de 7 metros y medio. Entonces, claro, a nada que saques 4 o 5 metros, estás pescando ya perfectamente. Si encima sobrelineas un poquito la caña, pues fantástico. Y tienes control absoluto sobre todo y puedes andar punteando sin ningún tipo de problema. Sin embargo, si me voy a pescar, pues no hace falta irse muy lejos. Es decir, si estoy pescando, pongamos en alta montaña, vamos a poner bujaruelo, por decir algo. Estoy pescando un bujaruelo, voy punteando con una caña un poquito más larga. Ahí sí que uso una caña de 10 pies para ir lanzando poco a poco, o sea, punteando todos los pocitos, todos los agujeros. Y sin embargo, si me bajo más abajo, me voy al coto de más abajo, a las partes libres por debajo incluso de torla, por debajo de esto, o me voy a todos esos cotos que hay por ahí abajo, del ara ya, que está más bajo, más plano, más tal, pues ahí voy a pescar, pues evidentemente con una caña más corta y con una línea más larga. Entonces, meto la técnica del trout, que es una cabeza de, creo que son 15 o 16 metros, que bueno, que me permite pescar, no voy a pescar a 15 metros, probablemente pesca a 10, pero tengo mucho más control, manejo bajos más largos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia fundamental. Es un poco mi planteamiento en cuanto a la pesca. Por eso, pues hombre, quizás sea interesante y no sé si nos deberíamos de plantear el hecho de que antes incluso de poder realmente hablar, porque hay gente que, bueno, que está aprendiendo y que, claro, entre que uno le dice una cosa, otro le dice otra y otro le dice otra, pues el personal, digamos, que se trafulca un poco. Entonces sí que sería interesante que la gente tuviera claro y que pudiéramos de alguna manera decirles, oye, mira, no, esto funciona así, esto funciona así y esto funciona así. Y hacerlo además de manera que todo sea como muy sencillo, muy fluido, sin necesidad de volver loco al personal, porque es lo último que necesita la gente, desde luego, que la vuelvas loca. Sobre todo cuando no sabes de qué estás hablando, cuando estás un poco perdido, cuando estás empezando y quieres de alguna manera meterte en un mundo que al final cada uno te dice una cosa distinta y es un poco lío. Voy a ver un poco qué estáis comentando por aquí. Yo me imagino que, bueno, veo que está Yasmani. Muy buenas, tío. A ver si veo el vídeo tuyo de ayer de Tenkara, a ver si lo pillo por algún lado y le echo un vistazo, porque la verdad es que tenía muy buena pinta y está súper interesante. Y es un tema que ya sabes que a mí me apetece y me mola bastante, el tema de Tenkara. A ver si lo puedo ver. Y si no, pues dime a ver cómo, o mándame un WhatsApp o lo que sea y le echamos y dime a ver cómo lo puedo ver. O bueno, me imagino que será alguna repetición del canal Caza y Pesca. A ver si soy capaz de pillarlo y le echo un vistazo. Veo también que está Juaco por ahí. Muy buenas, Juaco, ¿qué tal? Comenta Javier Rodríguez, dice, las cañas europeas en relación calidad-precio con las americanas son mucho más funcionales. Hombre, depende. Hay cañas americanas, tienes cañas americanas de todos los precios también, ¿eh? Tienes cañas americanas sajes de 1000 euros y cañas americanas tipo en su día las que había Bright McGill o marcas que aquí ni siquiera conocemos, que están a precios más bastante más razonables. Es decir, que al final el propio mercado americano es un mercado en sí mismo tan grande, es más, el propio mercado americano es más grande que todo el mercado europeo, con lo cual, pues fíjate tú de lo que estamos hablando. Entonces, tienen de todo, tienen absolutamente de todo, todas las marcas, todas las historias. Es un poco eso. Lo que pasa es que es lo que decía yo, probablemente al mercado americano habrá marcas que ni les interese venir a Europa, porque supone gastar un dinero que luego a lo mejor ni lo recuperan. Entonces, pues ¿para qué? Se quedan en Estados Unidos y fuera. Javi, siendo polémico, nuestros equipos son de pescar con mosca y lo de los pescadores de competición son prolongaciones del brazo a la medida que quieras para pasarle un trozo de hierro al pez sin lanzar en absoluto. Que me perdonen, pero eso no es pescar a mosca. Bueno, esa es la discusión eterna, ¿no? Nosotros somos pescadores, es la discusión eterna y semántica. ¿Pescar a mosca o pescar con mosca? Probablemente un perdigón y pasar una ninfa sea pescar con mosca, respetable, 100% respetable, y nosotros pesquemos a mosca, que es, pues eso, pues tiene otra connotación, lógicamente. Pero bueno, las dos son tan interesantes y tan estupendas como todo. O sea, eso es así. Habláis, claro. Claro, comenta Roberto, dice caña ninfa, SAGE, ESN, 11 pies, línea 3. Eso es harina de otro costal. Y le responde Javier, le dice 11 pies es demasiado. Se empezaron a usar, pero ya no las quiere casi nadie. Claro, volvemos a lo de siempre. Tener en cuenta una cosa, y esto es una historia que yo me lo he encontrado en todas, absolutamente todas las cañas de mosca. Que he probado de 10 pies, o sea, de 10 pies para arriba, todas, me da igual la que me dejéis, la caña que me dejéis será pues más o menos sensible, tal cual, las cualidades que vosotros le queréis buscar para pescar con las ninfas, pero cuando tú te pones a lanzar con ellas, todas las cañas de más de 10 pies son muy cabezonas. Unas son más, otras son menos, pero cabezonas son todas. Si le metes más distancia y haces una caña de 11 pies, es todavía más cabezona. Con lo cual, pues evidentemente son cañas que no son del todo cómodas para pescar y mucho menos para lanzar. Claro, si te vas a una caña de 11 pies para pescar con ninfas, lógicamente, si quieres seguir pescando en condiciones y cómodo, si vas a estar todo el día así con una caña que es más larga, pues lógicamente la punta te va a tirar hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una caña más ligera. Entonces ya no estás pescando con 11 pies línea 3, sino que vas a pescar con 11 pies línea 2 o con 11 pies línea 1. Entonces, claro, pues ahí nos vamos a ese tema. No sé, es decir, que al que le guste, pues perfecto. Yo es una pesca que personalmente no me gusta, no practico y ya está, no tiene más. Respeto profundamente, como digo, pero no, no es una pesca que me guste. No es una pesca que me guste. La que tienes encima de la draga es la mejor caña de seca que conozco. Que la Scott, esta concretamente es mi caña favorita, lo he dicho un montón de veces. Es mi caña favorita, es una Scott S3. Que cualquiera que esté acostumbrado a las cañas actuales de ninfa, pues haría dos veces así y saldría corriendo, la tiraría escandalizado al suelo y saldría corriendo porque es una caña para el gusto habitual de la gente, para el gusto actual, es una caña durísima. Es una caña, eso es un cañón que a mí me encanta, a mí personalmente me encanta. Yo es que soy raro. El otro día me decía un amigo, decía, tío, es que a ti te gustan las cañas americanas. Digo, sí, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Me gustan las cañas que tienen, pues eso, que tienen nervio, que son potentes, que son cañas que, oye, que para mi forma de pescar, pues me viene muy bien. Me viene muy bien y es una caña, es un cañón. Lo que pasa es que ahora la tengo rota. Ya dije que ese es un problema. Cometió un error que cometió Scott a nivel de diseño y es una caña fantástica, pero que casi le cuesta a la marca Scott porque partían una y otra y otra. Esa caña en concreto la he partido cuatro veces. Y bueno, pues al final ya la dices, oye, mira, no, ya no la voy a usar más, la repararé y la tendré igual una o dos veces al año, la saco a pescar porque ya tengo que es una caña que me vicia, me encanta. Y esa en concreto son 8 pies y medio, no son 9 pies. Es una caña que me tiene enamorado, pero claro, es que la he roto cuatro veces ya. Y es un problema. Y cada vez es más problema el tema de los punteros, el tema de no sé qué, el tema de no sé cuántos. Así que eso es una pena, pero es así. Es una pena, pero es así. El cepo dice que gozada pescar a seca con línea 3, 2 o incluso 1. Sí, en el sitio en el que puedas pescar con una línea 3, 2 o con una línea 1 o con las líneas aquellas doble cero que tenía Saje, pues perfecto. Ahora, en Aguilar, donde estuvimos el año pasado, o incluso en el Carrión, a mí no se me ocurriría pescar con una línea de esas. No se me ocurriría porque voy a estar vendido. A nada que vayas tú a la OMIA y te dé por soplar cuando estoy lanzando, ya me has jodido. Que las cosas, cada cosa en su situación y en su momento y en su sitio. Esa es mi opinión, ¿eh? Yo a lo mejor decís, Juan, no, que no, que hay que pescar con una línea 2 o con una línea 3. Pues perfecto, yo no lo veo, y menos en España, en los ríos en los que habitualmente nos manejamos en España. Si es que la alta montaña la pesco con una línea 4. Yo personalmente la alta montaña la pesco con una línea 4. Y son ríos así. Lo que pasa es que lo que quiero es fundamentalmente control. ¿Y control cómo lo consigo? Pues metiéndole peso. Es que esto es así. Esto es así. A ver qué tengo por aquí. Comenta Miguel, dice, creo que soy el pescador más raro. Carrete línea 6-7, caña línea 4 y línea Snowy del 5. Y pesco muy cómodo. Sí, probablemente, probablemente. ¿Y por qué no vas a pescar cómodo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. A mí también me gustan los carretes grandes, ¿eh? Yo hace poco no sé quién me preguntó que se quería comprar un carrete de bobina ancha, algún carrete de guideline que tenía yo en la tienda o tal, y me preguntaba si se compraba el 3-4 o el 4-5 o el 6-7 o así. Y yo soy de carretes, yo siempre he sido de carretes grandes. De hecho, mi carrete es y será, por los siglos de los siglos, este. Y esto como veis, es un Evotec, un Loop Evotec FW. Tiene, si no llega, no sé si tiene ya, tendrá 15 años fácil. 15 años fácil y está nuevo como el primer día. Y con este carrete yo soy el tío más feliz del mundo, ¿eh? Pero el tío más feliz del mundo. Me costó en su día, yo creo que lo paga hasta en pesetas, fíjate. Y vamos, estoy enamorado de este carrete, enamorado. Y no lo cambio por ninguno. Fíjate que podría ahora mismo, con la cantidad de movidas que hay y tal y cual, y este carrete no lo cambio. No lo cambio porque estoy encantado con él. Encantado. De hecho, ahí ahora tengo puesta una línea de... La línea naranja que habéis visto es una Río Gold Tournament, de la Competition, para distancia, que estos días estaba entrenando un poco de distancia y trabajando un poquito la coordinación y tal con la distancia. Mañana, por cierto, he quedado con Carlos para otra sesión de entrenamiento y estoy usando, pues eso, una línea, y el carrete es el mismo de siempre, el mismo de siempre. Bueno, comenta Javier eso. Para mí 11 pies ya es demasiado, más inmanejable, y peso añadido, 10-3 a 10-6 es suficiente para ninfa. Sí, claro. Todo dependerá además mucho de tu brazo. Si tú eres un tío que tiene un brazo largo, pues llegarás más lejos que si eres un tío que tiene un brazo más cortito. Eso también dependerá de la envergadura de cada uno. Pero sí, claro, es lo que decía. Yo, sinceramente, para mí las cañas de 11 pies son excesivamente cabezonas. Entonces, claro, lógicamente manejarse con una caña de 11 pies es complicado, es complicado. Es complicado. Miguel comenta, dice que los chavales que entran ahora se tiran a la ninfa y a competir. Sí, porque... Y esto sí que lo considero un error. Esto sí que lo considero un error gordo, además. Considero un error muy gordo esto de la ninfa y el competir, porque resulta que hay una falsa, o no falsa, a lo mejor es que resulta que efectivamente es así, y entonces soy yo el raro y no soy el que lo entiende y el que se está volviendo loco soy yo, pero a mí la pesca mosca no me atrajo porque se sacasen o porque se pescasen más truchas que con cualquier otra modalidad. A mí lo que me atrajo de la pesca con mosca fueron dos cosas. Primero, la cuestión estética, el ver a un tío en el río manejando una línea y lanzando y tal, era para mí una cosa novedosa y espectacular. Y luego, pues cuando te vas metiendo, lo que una de las cosas que más me atrae, que más me gusta de la pesca mosca, no es que pueda pescar ni muchas ni pocas, es que puedo pescar las que yo quiera pescar. Es decir, puedo intentar pescar o puedo ir a por el pez que me interesa a mí y digo, esa que está debajo de esa rama es la que yo quiero. Joder, si tienes tres o cuatro más fáciles, ya, pero es que esas no me interesan precisamente por eso, porque son más fáciles. Quiero esa. Y entonces me busco la vida a poner la mosca en el sitio y tal y cual. Entonces, yo a donde voy con este tema de los chavales, de la competición, de toda la gente que se ha pasado a la ninfa, es porque yo no sé si es real o es de alguna manera un poco falsa esa sensación de que la ninfa o la pesca al hilo o todo esto es más efectiva. Claro, básicamente es más efectiva porque, entre otras cosas, tú le vas a pasar por el morro a una trucha, esté puesta o no esté puesta, quiera o no quiera comer, le vas a pasar por delante la ninfa. Con lo cual, pues hombre, alguna se suele equivocar y efectivamente es mucho más efectiva que la pesca a seca, evidentemente, no, ahí no hay comparación, no es que sea una percepción, es que es así. Lo que pasa es que no se ha tratado nunca de eso, yo nunca he querido cantidad. A lo mejor, Miguel, que decías que eras tú el pescador más raro, a lo mejor el raro soy yo, y digo, joder, pues es que no sé, lo que a mí me parece lógico, que es que pueda pescar la trucha que quiera, y como yo la quiero pescar, a lo mejor no se trata de eso, sino que efectivamente aquí se trata de pescar más que nadie. Pero a mí eso, pues, ¿qué queréis que os diga? no me ha gustado, no me ha llamado la atención nunca. Yo he preferido otro tipo de cosas. Por tanto, es una de las cosas por las que, por ejemplo, la competición no me ha atraído nunca, porque no me interesa batirme con nadie para demostrar que soy mejor o peor pescador que nadie. A mí eso me da igual. Sinceramente, me da exactamente lo mismo. En ese aspecto no he tenido nunca espíritu competitivo en la pesca. En otros a lo mejor sí, pero en la pesca desde luego no. En la pesca desde luego no. Mira, estaba diciendo Javier que para él las cañas de 11 pies eran demasiado largas y sin embargo Roberto le dice que para gustos los colores. Si quieres pescar a ninfa, para mí desde luego la medida perfecta es 11 pies línea 3. Bueno, tiene un poco de eso y luego volvemos a lo de antes. Yo antes hemos hablado de la caña esta Scott. Para mí la medida perfecta para pescar es 8 pies y medio. Y sin embargo, ahora no tengo, salvo esta, no tengo ninguna otra caña de 8 pies y medio. He tenido que pasarme a los 9 pies. ¡Qué chorrada! Son 9 pies. Ya, pero para mí, que soy un tío grande, alto, que tengo un brazo largo, pues evidentemente para lanzar prefiero una palanca un poquito más corta. Si lo que quiero es pescar a ninfa, lógicamente, si tengo el brazo más largo, pues a lo mejor no necesito usar una caña de 11 pies, sino que ese 10 pies y medio menos lo compenso con el brazo, porque yo tengo un brazo más largo. Todo depende. Claro, al final, la caña que nosotros elijamos es un error, considero un error muy gordo, muy, muy, muy, muy, muy gordo, el comprarse una caña y decir, no, tú te compras tal caña y te tienes que adaptar a la caña. No, señor, de eso nada. Tú no te compras una bicicleta si vas a andar en bici y dices, no, me he comprado esta bicicleta que pesa 6,5 toneladas, pero ya me adaptaré a la bicicleta, ya haré piernas para moverla. No, amigo, no. Si tú no puedes mover una bicicleta de 6 toneladas, esto es una barbaridad, que estoy diciendo, pero es decir, si tú no puedes mover una bicicleta de determinado peso, pues te tendrás que comprar una bicicleta más ligera. Pues con esto es lo mismo. Tú no te tienes que adaptar a la caña. La caña es la que se tiene que adaptar a ti. Por eso hay tantísimas cañas en el mercado. Joder, si hoy en día, si algo tenemos es oferta. Si a ti no te gustan las cañas excesivamente blandas y buscas una caña un poquito más dura, la tienes en el mercado. Si a ti te gustan las cañas muy blandas, la tienes en el mercado. Si te gustan las cañas de 10 pies, la tienes en el mercado. Las de 10 y medio, las de 11, las de 9, las de 9 y medio. Es que, joder, tienes tal cantidad de opciones en el mercado que lo lógico sería que la caña... Bueno, lógico no, es decir, considero que es lo importante que la caña se adapte al pescador. Lo mismo que las líneas. O sea, porque la línea que sea la que esté de moda sea la, yo qué sé, la Mastery VPT de Scientific Anglers, pues a lo mejor a mí no me gusta, porque resulta que es más rugosa de lo que me gusta a mí, desliza peor, o yo qué sé, puede tener cualquier cosa, y sin embargo a mí me gusta la tal. Pues coño, pues cómprate la tal, no te compres la Mastery porque es la que se compra a todo el mundo. ¿Qué va? No. El equipo se tiene que adaptar al pescador, no el pescador al equipo. Considero que es un error garrafal que el pescador se adapte al equipo. Tiene que ser al revés. Siempre tiene que ser al revés. Por eso digo que si a ti, Roberto, te van muy bien las cañas de 11 pies, pues cojonudo, fantástico, esto es así. No es, esto no son, esto no es 2 más 2. Es pues prueba, ensayo y error. O sea que sí. Lo que pasa es que efectivamente Cepo dice 15 días con una caña de Tenkara de 13 o 14 pies y olvidas todo eso de los pesos de las cañas de mosca. Sí, pero estamos hablando de un sistema completamente distinto. Para empezar, no existe el carrete, no hay línea y la acción es completamente distinta. Y la forma de doblarse y la forma de trabajar y demás. Entonces, claro, no tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Es otro concepto completamente diferente. Entonces, claro, pues lógicamente, pues hablamos de cosas distintas. Completamente distintas. Sí, bueno, al final, las ventajas de las cañas largas, Javier, no le veo ninguna ventaja. Supongo que estarás hablando, Javier, de las cañas largas. Entiendo que estás hablando de las cañas de 11 pies. Quizás en un río grande intentando sacar una trucha de última hora, sí. Si no, para mí no. Y casi todos los que conozco que han tenido una la han terminado quitando. Las cañas de 11 pies. Es que es lo que estamos hablando. Es decir, al final estamos hablando de peso. Y una caña de 11 pies, aunque sea una línea 3, si tú no tienes brazo para sujetarla todo el día así, al final se te va de punta y acabas con el brazo molido. Eso es así. Claro, sin embargo, si tienes cuerpo para sujetar una caña de 11 pies, pues ningún problema. Por eso digo, por eso vuelvo a repetir que es cuestión de adaptarse. Al final, de todas formas, está claro que cuanto, en teoría, cuanto más larga sea la caña, más mejor para ti a la hora de pescar con las ninfas. Si se trata de poner una ninfa y de dejarla derivar por la corriente, es decir, cuanto más lejos la ponga, mejor. Menos van a influir en mí las corrientes, voy a poder estar poniendo la mosca al otro lado de la corriente, voy a poder estar haciendo muchas cosas, cuanto más larga mejor, pero claro, una caña de 11 pies pesa, si fueran 12 pesaría todavía más, y si fueran 13 todavía más, entonces va la punta para adelante. Entonces, claro, una caña habitualmente se pescaba con 9 pies línea 5, hasta la ninfa. Yo me acuerdo que en ninfa se ponía un biostrike o se ponía un indicador de picada y tú pescabas igual que, si que como pescabas a seca, pescabas a ninfa. La única diferencia es que en vez de ir, o sea, lanzabas hacia aguas arriba y dejabas derivar y vas recogiendo con un indicador de picada. Dejabas que la mosca, que las ninfas se hundiera y la ibas trayendo. O podías pescar de través, pero lo mismo, toda la línea sobre el agua y tú veías el indicador de picada. 9 pies. Oye, no, mira, es que esto, joder, para pescar en determinadas circunstancias, como se ha empezado a pescar y tal, evidentemente ahí sí que la competición ha hecho evolucionar esa técnica de pesca. Entonces dices, no, caña más larga. Oye, pues 9 pies y medio. No, más larga. 10 pies. No, más larga. 10, 6. No, más larga. 11. Nos hemos pasado. 10, 6. 10, 3. 10, 5. 10, 4. 10, 8. Y vas jugando con esas medidas. Pero, claro, lógicamente, para ese tipo de pesca, ese tipo de cañas son las que funcionan. Y si, claro, lo que decía, 9 pies, línea 5. Dices, hostia, es que 10 pies, línea 5, esto pesa un huevo. No lo puedo manejar. Pues entonces 10 pies... Sí que me sirve, pero no la puedo manejar. 10 pies línea 4. Hostia, no, sigue siendo demasiado pesado. 10 pies línea 3. Bueno, esto ya empieza a manejarse mejor. Vamos a probar. Oye, voy a probar una 2. No, igual es demasiado poco. Vamos a meter una 3. Mira, 10 pies línea 3. Ahora 10 pies y medio línea 2. Y claro, va todo en función del peso de la línea. No se trata de otra cosa. Que toda esta moda del 2, de la línea 2, de la línea 3, tal, únicamente es por cuestiones de peso. De peso... Y sobre todo de manejabilidad del pescador. No tiene más. No, es que con una línea 2, con una línea 1... Hay un detalle que a mí me llama poderosísimamente la atención. Y es que hay mucha gente, bueno, la mayoría de la gente, se piensa que con una línea 2 eres más delicado pescando que con una línea 4. Y eso es directamente falso. Lo digo siempre. Yo puedo ser el pescador más delicado del mundo pescando con una línea 12... Y puedo ser el pescador más brusco del mundo pescando con una línea 1. Todo dependerá de mí como pescador y de cómo maneje yo mi herramienta. La herramienta en sí es una herramienta. Ella por sí sola no piensa. Entonces, una línea 4, o sea, una línea 2 es más delicada que una línea 4. Pues depende. Depende del lanzador, depende cómo pares, depende de dónde pares, depende del tipo de presentación que busques, depende de tantas cosas que decir que una línea 4 es más brusca que una línea 2... Pues hombre, yo lo considero un error y además gordo. Y además gordo, porque eso no es verdad. Entonces, el hecho de trabajar con esas líneas pequeñas o con esas líneas bajas es simplemente una cuestión de peso. No tiene más. No le busques más. No, yo no le buscaría otro tipo de razonamiento que no sea el peso. ¿Eh? Una línea 2, un equipo, una 10 pies línea 2 pesa ahora mismo lo mismo que un 9 pies línea 5. En cañas, en líneas y en todo. Por tanto, pues lógicamente, en vez de usar una 10 pies, o sea, una 9 pies línea 5, uso una 10 pies línea 2. ¿Por qué? Porque me sirve para mi tipo de pesca y porque pesa pues eso o menos, o tal. Cuanto más ligero sea el equipo, mejor. Por eso nos hemos ido a líneas mucho más ligeras. No por otra cosa. Es que no tiene más historia. O sea, a mí el que me cuente que no, es que resulta que yo puedo manejarme, que sí, pero que lo hace simplemente por peso. Si hubiese funcionado esas cañas de 10 pies línea 4 o de línea 5, la gente hubiese pescado con 10 pies línea 4 o línea 5. Lo que pasa es que vieron que no les servían porque eran cañas excesivamente pesadas y sobre todo súper cabezonas. Y ese es el problema. No tiene más. ¿Qué pasa, Isma? ¿Habéis terminado ya el varón rojo? O sea, pues nada, tío. Bienvenido. Miguel cuenta que la SGTCR es una bestia de caña. Pues la TCR es una bestia. La TCX es todavía más bestia. La Method es todavía más bestia. Y la que ya es la hostia es la Igniter. La Igniter es, a mí personalmente me tiene loquito de contento. Y estoy deseando conseguir una línea 4 para poder probarla. Yo estoy convencido que la Sage, la Igniter de 9 pies línea 4 tiene que ser una auténtica mala bestia. Un cañón para pescar con ella. Para pescar, ¿eh? Ojo, que estoy diciendo para pescar. Es una caña espectacular. Yo he probado la Igniter del 6, 9 pies línea 6 y 9 pies línea 7. Fua, y me tiene loco. Me tiene loco esa caña. Loco me tiene. Loco. Y bueno, y ya te digo que me gustaría probar la 9 pies línea 4 para pescar, porque tiene que ser un auténtico cañón. Pero un auténtico cañón. Bueno, de hecho, es un auténtico cañón. Para pescar con ella tiene que ser una puta maravilla. Estoy convencido. Convencido. Una puta maravilla, teniendo en cuenta que son cañas de las que me gustan a mí. Hablé con Sandro en su día y Sandro me decía que, hostia, no, es que es muy bruta esa caña. Si prefieres la X es mucho más manejable y tal. Y bueno, pues es otra caña que tengo pendiente de probar. A ver si puedo conseguir también una X del 4 o del 5 para poder probarla y tener mis propias conclusiones. A mí la verdad es que cuando quiero hablar de algo me gusta poder sacar mis propias conclusiones de los materiales. Entonces, yo sé que la Igniter, por ejemplo, la he probado y he probado el otro día, estuvimos haciendo prueba, porque Carlos tiene una TCR, una TCX y una Igniter. Y estuvimos en el campo de entrenamiento probando las tres y haciendo lances con las tres y haciendo pruebas con las tres. Y bueno, son tres cañas. El concepto es el mismo de las tres cañas, pero hostia, la acción, el tacto, hay diferencias, ¿verdad? Lógicamente son tecnologías distintas. Por eso luego se habla de que no, es que la tecnología, eso es todo, es un camelo, una caña de 900 euros. No, no, para. De una a otra, la diferencia que se nota es importante, ¿eh? En cuanto a la cuestión de resinas, tal cual, no sé qué, no sé cuántos, el comportamiento, bueno, hay una cantidad de matices increíbles. Claro, lo que pasa es que, lógicamente, tienes que saber lo que estás buscando y tienes que saber manejar lo que estás manejando. Probablemente a una persona que sea principiante le das una Igniter o una TCR y las ve las dos, hace tres veces así y dice, ¡hostia! Pero bueno, es lo que hay. Son cañas que tienen su fórmula. Yo personalmente os voy a decir una cosa. Igual esto que digo os parece una barbaridad, pero si yo ahora mismo, de alguna manera con lo que sé, pudiera empezar de cero otra vez, prefiero mil veces empezar y aprender con una caña dura que con una caña blanda. Pero vamos, mil veces, porque son cañas. Una caña tipo TCR, tipo TCX, tipo Igniter o tipo Method, ese tipo de cañas. Estoy diciendo ese tipo de cañas, que en Sage, por ejemplo, serían esas. Nos podríamos ir a la Guideline CRS, a la Guideline Fario CRS, nos podríamos ir a esta Scott S3, nos podríamos ir a decir, marcas, hay un montón de marcas que tienen este tipo de cañas. Y este tipo de cañas son, a la hora de aprender a lanzar, son mucho más nobles con respecto al tema de los errores, de cometer errores y demás, que las cañas más blandas. A la hora de lanzar, a la hora de aprender a lanzar, para mí es mucho más interesante aprender a lanzar con herramientas de este tipo que no con cañas más blandas. Básicamente porque estas cañas duras, estas cañas tipo, ya digo, tipo TCR, tipo TCX, tipo Igniter, tipo Scott S3, tipo Fario CRS, ese tipo de cañas, permiten errores que cañas más blandas no te los permiten. Y claro, lógicamente, pues a la hora de aprender, yo prefiero ese tipo de cañas. Personalmente prefiero ese tipo de cañas. Desde luego. Y las pruebas que hemos hecho con gente que ha... pruebas, es decir, pues en alguna posibilidad que hemos tenido de gente que no había cogido nunca una caña de mosca, o que estaba aprendiendo, o que había empezado con una caña y tal y cual, hemos hecho alguna prueba de hacer algún ejercicio con él, con cañas más duras, y hostia, se adaptan muchísimo más rápido a lo que hay que hacer bien con una caña más dura que con una caña más blanda. De cara al aprendizaje, creo personalmente que las cañas duras son mejores que las cañas blandas. Vamos a ver, que había un comentario de Abel. Ajá, que lo tengo por aquí. ¿Qué pasa, Abel? ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Sage SPL 8 pies línea 0 y Sage SPL 8,3 línea 3. Estas dos son las dos mejores cañas para seca que he probado yo. Sí, bueno, claro, lógicamente. A ver, no digo que esté mal, lo que no he comentado que esté mal el tema de las líneas ligeras. Al que guste las líneas ligeras, perfecto. El mercado está ahí para todo el mundo. Pero eso, hombre, sí. Yo no las he probado. La verdad es que no las he probado. Esas que comentas tú no las he probado. A ver, la SPL, que era un. La SPL no era el modelo que salió después de la SP. Es decir, cuando dejaron de fabricar la SP, luego salió la SPL, que fue una caña que tuvo bastante éxito. A mí esas cañas, mira, y fíjate que esa G tiene cañas que me tienen enamorado, pero esa acción en concreto. Hostia, me da cosica. Esa acción en concreto me da cosica. Me da bastante cosica. ¿Por dónde te parte la Scott, Mikel? Pues por donde le dé. Por donde le dé. Es un problema de fabricación. Lo comenté en su día porque Aitor Coterón tenía esta caña también y estaba igual que yo, encantado con ella. Y hemos hablado varias veces de la caña. Y él, de hecho, fue un poco el que me puso en un aviso sobre el tema y hemos hablado del problema que tuvo Scott con esta caña y hemos llegado a la conclusión de que fue un problema de diseño. Esta caña tiene un problema de diseño gordo. A mí, partirme, pues mira, la primera vez que yo recuerde partió del enchufe. ¿Sabes que estas son el ferrule interno? Estas cañas llevan en la unión ferrule interno. Bueno, pues estaba un día lanzando y del propio ferrule se quedó, de hecho, partió el ferrule y se quedó metido dentro del tramo. Entonces, ¡pam! Y bueno, hostia, ¿qué pasa aquí? Partido el ferrule, partió el puntero, el tramo por debajo del puntero. Da igual, llega un momento en el que tiene un punto que lo que sea, porque quisieron hacer una caña excesivamente ligera y excesivamente potente, y llega un momento en el que se pasa de eso y parte de donde pille. De donde pille, ya te digo, la he roto por diferentes tramos. Yo creo que tramos originales de esta caña, pues creo que le queda el del mango, el tramo bajo. Los demás yo creo que los han cambiado todos. Los demás yo creo que los han cortado, o sea, me los han cambiado todos. Y de hecho ahora mismo está partida, o sea, y es una rotura de tensión. Llega un momento que estás. Bueno, una de las veces que me partió, estaba sacando línea y fui a poner la mosca en el portamoscas que tiene. Se dobló un poquito más de lo normal, ¡pa! Y se partió, sin haberme metido al río. O sea que, para que veas. Comenta Pablo, dice, he visto a pescadores cortar zarzas en Galicia con una Scott. Lo peor es que no es broma. Hombre, a ver, es decir, son cañas y sobre todo los modelos antiguos, la Alfa y todas aquellas cañas, hostia, no, no, duraban la hostia, pero estas, por ejemplo, este modelo en concreto. Pues el problema que tienes es que es una caña súper frágil. Le pasó a Powell. Powell sacó la famosa Tiburón aquella de Powell y tal, que era una caña extraordinaria y tenía un problema que era súper frágil. Y de hecho, ahora mismo, ¿dónde está Powell? Otra marca, como hablábamos al principio, marca americana que ha desaparecido del mercado. En España ha desaparecido del mercado Powell. Yo no sé si en Estados Unidos seguirán vendiendo cañas, pero aquí, desde luego, es francamente difícil encontrar cañas de Powell. Bueno, de hecho, creo que no queda ninguna. ¿Qué pasa, Joaco? Todavía no hemos sorteado la avispa. He sorteado la primera mosca, que ahora ha sido una soft hackle, y ahora haremos el sorteo de la segunda mosca y la tuya la dejamos para el final, el gran final. Comenta Eduardo. Eduardo Javier Rodríguez, creo que la competición influye de más en los pescadores, de ahí que se usen esas líneas tan ligeras. Sí, bueno, a ver, al final, a mí ese argumento de que la competición hace evolucionar la pesca, no estoy del todo de acuerdo. De hecho, lo comentaba el otro día, la competición hará evolucionar la pesca. Yo, mi forma de pescar, mi equipo de pesca y lo que yo hago no está influenciado por la competición en ningún momento. Eso te lo digo desde ya. Eso lo digo desde ya. Sí, la competición influye en ese tipo de pesca y la competición es la que les hace pescar con cada vez materiales más ligeros, con hilos más finos, con lo cual las cañas tienen que te, ya no es, la caña ya no tiene que lanzar línea, la caña tiene que sentir la picada y no sé qué, no sé cuántos, cuando el efecto fundamental, la diferencia fundamental entre lo que hacen ellos y lo que me gusta hacer a mí es que para un pescador de competición, para un pescador de este tipo de ninfa, no voy a decir de competición, sino para estos pescadores de ninfa, la caña no sirve para lanzar. La caña sirve para sentir el peso, trabajar la postura, sujetar el pez, proteger los tippets, para una serie de cosas que la caña, pues en principio, en teoría, no está pensada. La caña está pensada para lanzar. Y es que no tiene más, no tiene más. Con lo cual, pues proteger tippets, sujetar peces, eso lo tienes que hacer tú. Por tanto, cuando te hablan de evolución en la pesca a mosca, hablan de ese tipo de evolución. Que sí, que evidentemente ha evolucionado en ese aspecto a la competición, ha hecho evolucionar ese tipo de pesca. Bueno, pues vale, perfecto. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Me parece muy bien. Lo que pasa es que no es el tipo de pesca que me gusta a mí. No es el tipo de pesca que me gusta a mí, no es el tipo de pesca que practico yo. Y a mí la competición no me hace evolucionar en absoluto. En absoluto. Joder, pues algo utilizarás de fluorocarbonos, no sé qué. No, que va, no. Yo sigo utilizando Tippet Rio Power Flex. Y no uso trenzados porque los que usaba ya no los encuentro. Si no, fíjate tú en qué me ha servido a mí la evolución de la competición. O sea, que esto es así. Esto es así. ¿A qué te refieres, Miguel, con lo de grande? Entiendo que será un carrete. Un carrete grande, mucho backing y la línea no se riza. Claro, cuanto más relleno le metas y cuanto más ancha sea la bobina, pues evidentemente menos problemas de rizado vas a tener. Eso está claro. Eso está clarísimo. Tú es que eres un raro, Cepo. Con la línea 2 pesco siempre en el carrión. En el Pisuerga no suelo hacerlo. Ahí tiro de 4. Sí, ya ves. Bueno, ya viste mi equipo. Ya viste mi equipo. Yo siempre línea 4. Siempre línea 4. Y siempre, además, cañas un poco duritas, como suelo comentar. Bueno, todo depende, Javier, del tipo de pesca que busquen y de sobre todo qué es lo que les interese. Es decir, competir es sacar peces, por eso los chavales empiezan pescando a ninfa, que es mucho más efectivo, pero si no aprenden a pescar a seca, nunca serán pescadores completos ni podrán conseguir grandes logros. A lo mejor ese tipo de pesca no les interesa. Yo no lo sé, la verdad es que no te puedo decir, no tengo ni idea. Yo aquí estoy con Miguel, que al final vamos a ser los dos del mismo equipo de raros, por lo que estoy viendo. De efectiva sí que es, no lo dudo, pero he llegado a aburrirme de la ninfa. Llevo unos años que no la uso. Yo es que no la he usado nunca precisamente por eso, porque me aburre. Me aburre sobremanera pescar a ninfa. Sobremanera pescar a ninfa. Con lo cual, ya directamente ni la pongo. Hace muchos años que ni pongo la ninfa. No, pero es que sí, que será fantástico, maravilloso y estupendo, pero a mí me aburre. Y como me aburre, no la uso. Nada más. Claro, es lo que estabas comentando, Javier. Siempre llega el día en que la competición te lleva una tabla y ahí las ninfas jodido. Pues sí, probablemente. Probablemente. Lo que pasa es que, bueno, pues, ya buscarán algún subterfugio y seguramente acabarán. Desde luego, la competición lo que te enseña es a sacar peces rápido y a sobre todo a sobreponerte a las situaciones que te obliga el río. Con lo cual, un pescador de competición que está acostumbrado, pues lógicamente, cuando tiene una situación como esta y él sabe que tiene una carencia, pues probablemente ya se buscará la vida para solucionarla, no te preocupes. Eso sí que es bueno. Si te gusta ese tipo de pesca, vuelvo a repetir, si te gusta ese tipo de pesca. Si yo llego a una tabla y no se están cebando, pues lo que no voy a hacer es empezar a probar cosas en la tabla. Yo me sentaré, me esperaré y bueno, y ya está. Y lo comentaba, y si hay un día en el que no hago un lance, pues no hago un lance, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Comenta Roberto, dice, a mí me encandiló la seca porque eres tú y ella, el intentar engañarlas. Me enganchaba a los 14 años, yo era cucharillero y mosca ahogada. Es que básicamente es eso, es eso, Roberto, la pesca a mosca es eso, el poder elegir la trucha que tú quieres pescar. Y además, lo que dices, tú y ella, lo demás sobra, estás debajo del árbol. Tengo una postura en la que tengo que meter la mosca por este lado y además tengo que hacer un lance para que el bajo pose primero y la deriva sea de esta manera. Entonces, tienes el lance claro, intentas ejecutarlo. Es que es efectivamente lo bonito de la pesca a mosca es precisamente eso. Precisamente eso. Precisamente eso. Hay cañas y cañas de 11 pies. Vas a ver que tengo dos 11 y ninguna es cabezona. Eso me vuelvo a repetirte, si es para hacer ese tipo de cosas, pero a la hora de lanzar, por regla general, unas eran más y otras eran menos. Pero cabezonas, hombre, a lo mejor hay alguna que no lo sea, ¿eh? No te digo porque yo todas no las he probado. Pero las que yo he probado, la mayoría de las que yo he probado, llegan a tener ese problema. Ese problema de que llega un momento en el que la caña, pues lógicamente, la palanca es mayor, entonces, pues hace el hacerla trabajar, hace que la caña pues tenga unas inercias que haya que claro, que hacen que sea cabezona. Nada más. Nada más. Entonces, pues claro, lógicamente es eso, el tema de los recursos, ¿no? Evidentemente, todo el mundo, pues cada uno tiene sus historias. Oye, unos pescan de una manera, otros pescan de otra, otros pescan de otra. No, si eso no, ya ahí no se mete nadie. Yo eso no lo digo. Lo que pasa es que, bueno, pues de alguna manera, como abuelo cebolleta, pues a uno le gusta un poco quejarse sobre quejarse. No, tampoco es quejarse, simplemente comentar sobre cuestiones que dices, hostia, tío, no sé hasta qué punto yo estas cosas, hay cosas que no las termino de entender y no me terminan de gustar, pero oye. Que no me gusten a mí no quiere decir que no estén bien. No tiene nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. ¿A qué le llamáis peso? ¿A 100 gramos? No jodéis, que parece que habláis de cañas de bambú. Hostia, se nota, tío. Roberto, te digo en serio. Se nota un huevo. Que tú estés un día entero estirando el brazo y haciendo así y llevando una caña que pesa más de lo que puedes aguantar, llega un momento que acabas con el brazo reventado. Llega un momento que acabas con el brazo reventado. A mí, por ejemplo, me pasa cuando quiero lanzar con cañas de 10 pies, por ejemplo. Alguna vez que haces una prueba, coges una caña de 10 pies y te pones a lanzar, sin más. No, una caña de 9 pies y medio es la caña perfecta para pescar a seca. O una caña de 10 pies para pescar en el lago. Te pones a hacer así media hora, no más. Y hostia, llega un momento y dices, me cago en la puta, y acabas con el brazo jodido. Porque si algo tiene una caña de 10 pies a la hora de lanzar, es que a mayor palanca, mayor esfuerzo. Eso es física pura. O sea, eso es física pura. A mayor palanca, mayor esfuerzo. Con lo cual, mover una caña de 10 pies o de 10 pies y medio durante un día entero haciendo así, pues llega un momento que dices, su puta madre, acabas con el brazo reventado. Hay días que acabas con el brazo hecho mierda. Esto es así. Y entonces a mí me dices, oye, para lanzar, 9 pies. Y si puedes 8 pies y medio, mejor. Por ejemplo, no entiendo esta moda de cañas de 10 pies para pescar en lago. No, es que es para salvar obstáculos. Para salvar obstáculos de atrás. ¿Perdón? Con una caña de 10 pies vas a salvar obstáculos de atrás. Ah, pues es una cuestión interesante. Es una cuestión interesante que no sirve para nada. O sea, realmente con una caña de 10 pies, eso de salvar obstáculos, pues hombre, es como muy relativo. Es como muy relativo. Y todo tiene que ver con dónde apuntes. Todos hemos entendido que nos han dicho siempre, a la hora de lanzar, que la línea va donde va la puntera. O sea, si tú paras en una situación y la puntera apunta, va hasta aquí, pues la línea va a ir hacia donde vaya la puntera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una caña de X pies y en vez de cuando paro atrás apunto hacia abajo, la línea va a salir hacia abajo. ¿Me explico, no? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, si cojo una línea que es más larga, pero sigo apuntando hacia abajo, pues la línea va a ir hacia abajo. Entonces, el sentido no está en hacer el lance y acabar el lance aquí, con una caña de 10 pies. Si vas a seguir apuntando hacia abajo, coño, pues en vez de parar aquí, para aquí. ¿Veis la punta del destornillador? Imaginaros que de aquí sale la línea, ¿vale? Entonces, si yo paro atrás aquí, la línea va hacia abajo. Va hacia abajo. Con lo cual va a pegar en el suelo. Pero si en vez de parar aquí, paro aquí, ya no va hacia el suelo. Sale hacia atrás. Por tanto, ¿cómo voy a salvar obstáculos? Pues en vez de coger una caña más larga y parar en el mismo sitio que va a apuntar otra vez hacia el suelo, coño, pues para más arriba. Adelante, pues a lo mejor estás en una posición elevada, que es una ladera así. O sea, una ladera, vuelvo a utilizar el resto, tú estás aquí lanzando y hacia adelante puedes bajar, coño, pues si hacia adelante puedes bajar el lance, puedes apuntar ahí, hacia atrás, apunta hacia arriba. En vez de apuntar hacia atrás, apunta hacia arriba. Técnica. Al final, todos los problemas, y esto sí que no lo, o sea, sí que no creo que tenga discusión ninguna. Todos los problemas que te puedas encontrar en una situación de pesca, los puedes solucionar y los debes solucionar con técnica, bajo mi punto de vista. Entonces, ¿por qué entrenamos lance? Coño, pues porque quiero tener la técnica suficiente como para poder enfrentarme a cualquier situación que se me dé en un río o en un lago. Y no tiene más. Yo, una situación de esas, no voy a necesitar otro equipo distinto, una caña de 9 o de 10 o de 11 o de 12 pies para determinadas cosas. Lo que hago es usar la técnica. Entonces, si yo... Esto es una cuestión de cajón. Si yo estoy lanzando, imaginaros que esta V son las dos partes donde paro la caña. La parada, una parada y otra parada. Entonces, si yo lo que tengo es el suelo en esta posición, si yo paro, si este que es el lance trasero, paro apuntando al suelo, pues lógicamente voy a tocar el suelo. Si el suelo viene aquí y yo paro aquí, pues es muy probable que toque el suelo. Pues entonces lo que tengo que hacer es apuntar así para que la línea vaya hacia arriba. Es una cuestión puramente de técnica. No porque tenga una caña más larga voy a conseguir nada. Lo único que voy a hacer es lo mismo, pero de otra manera. Es decir, si esto en vez de ser así, es así, o sea, es más larga, el problema, pues en vez de tenerlo aquí, lo voy a tener aquí, pero voy a seguir teniendo el mismo problema. Coño, pues cambia el ángulo. Cambia el ángulo. No tiene más. Las cañas de tencara, se refiere a que acostumbras al peso en los brazos. No, pero una caña de tencara es muchísimo más ligera que una caña de mosca occidental. Infinitamente más ligera. Infinitamente más ligera. Y evidentemente te acostumbras rápidamente. Te acostumbras rápidamente. ¡Epa! Que se caen aquí las cosas. Un segundito, por favor. Vamos a ver. Chema dice, caña de 10 pies, línea 4. Bueno, pues si estás cómodo con ella, Chema, perfecto. Si estás cómodo con ella, perfecto. Perfecto. A ver, comenta Miguel, y este puede ser un vídeo súper, esto interesante, dice, ¿por qué alargamos tanto los bajos? Llevo tiempo siguiendo unos vídeos de pesca en Patagonia, siempre usa cónicos de 9 pies. Cuando dice alargar el bajo, se meten 10 pies máximo. Me pregunto si nosotros no alargaremos tanto los bajos hasta el doble de la caña en algunas ocasiones porque no sabemos hacer lances de presentación y antidragados. Manejar bajos de más de 10 pies es un poco coñazo. Lanzarlo, sacarlo por las anillas, que no nos tire la línea del bajo. Miguel, acabas de dar con el quid de la cuestión, efectivamente. Yo recuerdo en tiempos en el Danica, no me acuerdo exactamente en qué número era, pero si alguien tiene el Danica, era uno de los artículos que en su día además levantó bastante polémica, y se habló bastante, sobre todo yo recuerdo en la sociedad en la que estaba cuando salía el Danica, pues solíamos comentar, y ese fue uno de los artículos que más se comentó, que era un artículo de César de la Hoz, en el que el título del artículo era uso bajos cortos, ¿y qué? Y hablaba precisamente del uso de los bajos cortos y demás y tal y de cual. Efectivamente, alargar un bajo, es decir, manejar un bajo de 8 metros, como hay por ahí gente que te dice, no, yo pongo tal y no sé qué, y para pescar reos en Asturias, un bajo de 8 metros. Manejar un bajo de 8 metros es literalmente imposible. Yo no conozco a nadie que vuelvo a repetir, con técnica, sea capaz de manejar un bajo de 8 metros. Entre otras cosas, porque para manejar un bajo de 8 metros, la parte de atrás tiene que ser lo suficientemente gruesa como para que no haya pérdida de energía, para poder llegar hasta la puntera, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, una cuestión de cuestiones físicas que hacen que, pues, a lo mejor casi estés pescando con en vez de con 8 metros, de esos 8 metros debajo, a lo mejor 4 se están comportando como una prolongación de la línea. Dios, es decir, ¿qué más te da poner un bajo de 8 metros si 4 se están comportando como una prolongación de la línea que poner un bajo de 4 metros en el que la línea y el bajo se comportan? Es decir, efectivamente, el problema es que ese tipo de bajos, la gente usa esos bajos porque no, como no saben manejar, no saben, perdón, no quiero decir, yo no quiero ofender a nadie, pero hay mucha gente que no tiene técnica suficiente para manejar un bajo en condiciones, para manejar realmente un bajo diciendo quiero hacer esto, esto y esto. Entonces, utilizan ese tipo de bajos para que sea el bajo el que de alguna manera disimule o enmascare la falta de técnica. Si yo tengo un bajo de 8 metros que no soy capaz de estirar, no, pero es lo que quiero, no estirarlo. Hombre, ya, joder, pero no estirarlo, no estirarlo en general, sino es no quiero estirarlo donde yo no quiero que se estire, que esa es la gracia del asunto. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Y eso que yo, por ejemplo, pescando de manera normal, aunque para entrenar y para lanzar y para practicar, y de hecho en las pruebas de examen y en los exámenes de instructor y demás, y en los campeonatos de distancia, por ejemplo, el bajo es un bajo que te hablan de que el máximo sea del tamaño de 9 pies, o sea, 2,7, 9 pies, pues hombre, lógicamente, con eso tendría que ser más que suficiente. Más que suficiente. Lo que pasa es que, bueno, pues al final utilizas bajos un poco más largos, pues ahí sí, por ser un poco más discreto. Más que delicado, discreto. Más que delicado, discreto. Por ejemplo, es decir, si tienes, oye, yo le pongo un bajo de unos 4 metros y medio, 5 metros, 2 cañas. Vamos a poner unos 18 pies, básicamente porque, bueno, aparte que no se va a estirar entero, entonces, aunque el bajo sean 18 pies, no van a ser 18 pies, va a ser menos, pero bueno, por lo menos entre la línea, que entre la línea y el... Y la mosca allá en distancia efectiva, pongamos unos 3 metros y que luego el resto de eso, hasta esos 18 pies, que serían, vendrían a ser unos 5 metros, 5 metros y algo, eso se pierda en ondulaciones de la línea y demás para evitar los dragados, pues lo doy por bien empleado. Pero efectivamente tienes razón, muchas veces los bajos se alargan básicamente para enmascarar nuestra falta de técnica. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué tal, Joaquín? Ya les he enseñado tus productos y ya hemos hablado, hemos comentado un poco, pues un poco de todo, ¿no? Ya les también he enseñado el sujeta, todos estos expositores que me has mandado. Y hemos estado enseñándolo y he puesto la web y todo para que el que quiera pues se descargue el catálogo y hable contigo. Yo tampoco, Miguel. Habla de que no probé la Z-Axis. Yo tampoco. Es más, ni he probado la Z-Axis, ni he probado la XP, la mítica XP de Sage. Ni he probado la Z-Axis ni la One tampoco, que era una caña que la gente hablaba con ella de hablaban de ella con maravillas. O sea que no entiendes por qué Sage sigue haciendo la anilla de salida tan pequeña. Precisión. Pues a lo mejor es su propia digamos firma, la firma de la marca. En principio yo era de los que las anillas me gustan de alguna manera un poco más grandes y soy más de usar anillas sobredimensionadas y sin embargo hace poco me dijeron que, y tienes razón, cuanto más pequeña sea la anilla, menos posibilidades tiene la línea de rozar contra la anilla, con lo cual, eso es hilar muy fino, ¿eh? Es hilar muy fino, pero bueno, yo creo que, no sé, puede ser perfectamente una firma de Sage, así como pues Loomis en su día tenía una determinada firma en cuanto a no barnizar las cañas y demás, pues a lo mejor el Sage, la firma es esa. Podría ser, no lo sé. Dice Roberto que el I+D y las nuevas tecnologías hay que pagarlas. Sin duda ninguna. Comenta José Luis Augusto Ayeranu y dice, Abel, discrepo contigo. Yo soy fan de Winston y una IM6 de 9 pies línea 4 para mí es espectacular, sin dejar de lado la 10 pies línea 4 hablando de cañas con añitos. Hostia, pues mira, ya a mí esas acciones, aquellas acciones de Winston, yo personalmente, después de toda la chapa que he estado dando hablando de cañas y tal, aquellas acciones de Winston, hostia, a mí aquellas acciones de Winston, uf, yo soy de los que huiría de esas cañas, pero además corriendo. Huiría sin mirar atrás encima, o sea, que para que veas tú cómo funciona. Y sin embargo, Sage, digo, perdón, Winston, estas últimas Boron y tal, había alguna caña muy interesante, muy, muy interesante. Ahora, los modelos antiguos de Winston, para mí no son, desde luego. Como en cuanto a diseño, en cuanto a presentación, en cuanto a producto, una maravilla. Las cañas más bonitas, junto con las Thomas & Thomas, las cañas más bonitas del mercado. Ahora bien, en acción, Winston para mí no es. Para mí, por ejemplo, de cañas antiguas, la mejor caña de todas, que además con mucha diferencia en cuanto a caña, en cuanto a popularidad, en cuanto a uso, y aunque hoy día sigue siendo una grandísima caña, es la que está arriba del todo. La mítica GLX de Loomis. La GLX de toda la vida, la Classic. No las nuevas, sino la GLX, la Classic de toda la vida. Yo, para mí es probablemente de las mejores cañas que he tenido en la mano y que tengo el gusto de poder pescar con ellas. Para mí es un cañón. Una maravilla, y es una caña que tiene más de 20 años. Así que, pasa que yo a mí Winston, esas cañas antiguas de Winston para mí, para mí no eran. Para mí no eran. Pues aquí hay todo el mundo hablando. Diego dice... De Sage, tengo la Pulse y una Maverick y una Pike para Lucy y son una pasada, no las cambio por nada. Y sin embargo, Ayerano dice que de Sage para mí la LL y la RPL, la RPL Plus. Pues es, por ejemplo, son cañas. Yo tuve una SP y me la he quitado porque sí, era una caña muy mítica y tal y cual, pero yo me ponía a pescar con ellas y me desesperaba, porque era incapaz de hacer lo que yo quería hacer. Sin embargo, coges una TCR, una TCX, una Mezo o una Igniter, y aquello va como un tiro, va justo a donde quieres, como quieres y en el momento en el que quieres y en el sitio en el que quieres. Comenta Juaco, sí, bueno, a lo mejor la reflexión que he hecho yo antes de que la caña se tiene que adaptar a ti, no es que se tenga que adaptar porque efectivamente la caña no tiene cualidad de adaptación, quiero decir que hay tal cantidad de oferta que tienes que elegir efectivamente la caña más adecuada, tienes razón, habría que decirlo así, Juaco. Y no como lo he dicho, efectivamente. Dice, creo que es más sensato decir que hay una caña para cada pescador o un material más adecuado para cada pescador que decir que las cañas o líneas se adaptan al pescador, ya que no tienen esa cualidad de adaptación. Bien, sí, efectivamente, tienes razón. Habría que decirlo así. Es decir, dada la oferta que hay hoy en día en el mercado, tienes que buscar el equipo que sea más adecuado para ti, efectivamente. Que viene a ser lo mismo, pero bien dicho. Viene a ser lo mismo, pero bien dicho, efectivamente. Juaco. Comenta José Miguel, veo que tienes un vídeo, sí, el libro de Mel, el de la esencia del lanzada mosca. Concretamente aquí tengo dos, que para mí son dos libros que suelo releer habitualmente. Bueno, tres, porque este es el de la presentación en la pesca mosca, que está traducido al español por Aitor Coterón, un libro de Gary Borger. Pero libros de lanzado tengo estos dos, que son, digamos, un poco la base. La esencia de lanzada mosca de Mel Krieger y técnicas de lanzada mosca de Johan Wolf. Son dos libros que hoy en día contienen, para lo que ha avanzado el tema del lanzado y las técnicas de lanzado y demás, contienen ciertos errores y hay cosas que ya están superadas y están demostrado que se hacen de otra manera y tal. Pero como dos libros de referencia... Para el que le gusta el lanzado y para el que se quiere introducir en el lanzado a mosca, para mí son probablemente hoy en día, junto a la presentación de la pesca a mosca, que es este, yo creo que este sería los tres libros en castellano más interesantes en cuanto al lanzado que hay hoy en día en que se pueden conseguir, vamos. Es decir, que serían este, como digo, La esencia del lanzado a mosca, de Mel Krieger, Técnicas de lanzado a mosca, de Johan Wolf, y la presentación en la pesca mosca de Gary Borger. Es un libro de Gary Borger que está traducido por Aitor Coterón. Los otros dos tanto el de la esencia de la lanzada mosca como el de técnicas de lanzada mosca están traducidos por José Ricardo Mateu. Los dos. Y son, pues hombre, Mel Krieger. ¿Qué vamos a decir de Mel Krieger? Probablemente el instructor más importante que ha habido en la historia de la pesca con mosca. No era y no ha sido el mejor lanzador, pero sí era y así ha sido el mejor instructor. Y además, sé que en Argentina hubo una gente que lo llevaron y la verdad es que en Argentina dejó mucha huella este Mel Krieger. Y es un instructor. Es probablemente, y sabiendo que estuvo en España y que dio unos cursos y que incluso examinó gente y demás, es hoy en día, bueno, ya no se puede, pero me hubiese gustado, la verdad es que me hubiese gustado conocerlo. Me hubiese gustado conocerlo porque es un tipo, o era un tipo súper, súper interesante, muy interesante. Así que sí, no, desde luego. ¿Qué pasa, Aritz? ¿Cómo lo llevas? Claro, es lo que estamos hablando. Dice José Miguel Martínez, dice que la piscada de una trucha en superficie no tiene parangón. Iván dice, arroyo de verano, aguas cristalinas, una truchita a medias aguas, lanzas la mosca y ves a cámara lenta como sube y la toma. Para mí eso es inigualable. Efectivamente. Ese destornillador pesa más que una caña 9 pies línea 4. Bueno, no sé, no, evidentemente no. Una caña 9 pies línea 4 que pesará 80, 90 gramos. Lo que es la caña, más luego pone el carrete, pone la línea y demás, pero vamos, sobre los 80-90 gramos. Es el artículo que estaba hablando, que era ese, efectivamente, es César de la Hoz. Sí, creo que lo he dicho, no he dicho César de la Hoz. Sí, lo que pasa es que es un artículo que digo que en su día lo comentamos ampliamente, lo que pasa es que ahora, pues ya, lógicamente, quien tenga las dánicas, pues lo podrá encontrar. Yo pues en alguna de las mudanzas, las que tenía más perdí, y vete a saber dónde estarán esas revistas ahora. Roberto comenta, jamás he tenido la necesidad de tener que pescar con bajos que superen los 3-3,5 metros como mucho. No lo veo nada necesario, al contrario. Sí, bueno, yo juego con bajos un poco más. 3,5 pongo lo que es el cónico y a partir de ahí le meto 1,5 metros así o 2. No llega nunca a 2. Generalmente suele estar más cerca del metro que de los 2 metros, del 1,5 metro que de los 2 metros de tipe. Y con eso voy de sobra. La Z-Axis es una maravilla, es mi caña de pesca a mosca. 9 pies, línea 4, 4 tramos, una dulzura de caña. Yo ya te digo que no la he probado. Entonces no puedo decir. Algunos tenemos que usar bajos más largos para poder afrontar las carencias que tenemos en esos lances de presentación. Al final es lo mismo que la caña, con lo que te arregles. Sí, no, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, yo soy de la escuela en la que me gusta... Personalmente, me gusta. Soy tan inquieto que prefiero y me gusta entrenar, practicar. Por eso he quedado mañana con Carlos a las 11 de la mañana para estar hasta la hora de comer en el campo de fútbol, pues practicando, entrenando, preparando. Pues además quiero preparar el examen de instructor y estoy en ello. O sea, y quiero entrenar y quiero practicar y entrenar y entrenar y entrenar. Pues porque me gusta tanto lanzar como pescar. Y disfruto enorme en el campo de fútbol lanzando y cabreándome conmigo mismo porque no me salen las cosas, porque no soy capaz de sincronizar ese tirón con esa rotación y tal. Y es una disciplina en sí misma, tan divertida o más, bueno, o más no, tan divertida como la pesca y que encima además luego me ayuda a ser mejor pescador en el río. Es que lo tiene todo lanzado, lo tiene todo. Ya, vamos a ver qué más hay por ahí. Comenta Jorge, dice, yo tengo una caña de 10 pies y he pasado un día entero pescando en cotos y a mí nunca me ha dolido el brazo. Pues hombre, estarás acostumbrado y tendrás mejor, y quiero decir que al final la costumbre, pues lógicamente si tú no has ido a correr en mucho tiempo, pues el primer día te entrarán agujetas, pero luego te acostumbrarás y ya no tendrás más. Quiero decir que al final evidentemente es a lo que te acostumbres. Ahora también te digo una cosa, una caña de 10 pies te exige más esfuerzo que una caña de 9 pies. Eso es física, vamos, ¿no? No es que me esté inventando nada, es una cuestión puramente de física. Tú tienes que emplear más esfuerzo para mover una caña de 10 pies que una caña de 9 pies. Más o menos, pero eso es así. Estás todo el día lanzando, pues lógicamente acabas con el brazo más cansado. Yo lo noto, al cabo del día lo notas, sobre todo, incluso cuando, por ejemplo, vas al entrenamiento y utilizas cañas en principio más blandas de lo que estoy acostumbrado, que te exigen mayor esfuerzo, y acabas notándolo en el brazo, sobre todo por regla general en el codo y en el hombro. Lo notas bastante. Comenta Gumersindo, dice, creo que casi todas las cañas están infralineadas por los fabricantes. No sé si para evitar roturas, pero en mi opinión casi todas lanzan mejor con una línea superior a la que marcan. Bueno, eso, claro, evidentemente depende del fabricante, como siempre. Y habrá fabricantes que sí y habrá fabricantes que no. Yo, por ejemplo, si habéis visto el vídeo que tengo de la draga Aliseda, ¿es la Aliseda? No, la Aravalle, que es esta que está aquí detrás. Está aquí, la draga Aravalle, que es una 10,2 línea 3. Yo la suelo utilizar en alta montaña con una línea 4, la sobrelineo. ¿Por qué? Pues porque necesito menos línea para poder ser preciso. Entonces, estuve haciendo un vídeo de prueba con esa caña y la probé con una línea 4 y con una línea 3. Y evidentemente, desde luego, llegaba un momento en que la línea 4, cuando sacabas un poco más metros de lo necesario, se apoderaba de la caña y era imposible manejarla. Y sin embargo, con una línea 3 funcionaba mucho mejor. Es decir, que depende del fabricante, depende de lo que quieras, depende de muchas cosas. ¿Que todas están infralineadas? Pues, hombre, es que, a ver, te voy a decir una cosa. Cualquier caña puede manejar cualquier línea. Sabiendo lo que tienes puesto y sabiendo lo que tienes que hacer, cualquier caña puede manejar cualquier línea. Yo estoy comentando estos días, esta gente que lanza distancia, todos los campeones del mundo de distancia y los campeonatos de distancia y toda la gente que pesca, que lanza distancia, los que son lanzadores de distancia ya en plan serio, en plan de asistir a los mundiales y tal, pues que si Lasse Carlson, Sicavara, Bernd Fischer, Lee Cummings, Paul Arden, toda esta gente, lo que tienen ellos y lo que utilizan son cañas, por regla general, de líneas muy altas, cañas de líneas 9, cañas de líneas 10. Y la línea que tienen que utilizar es una línea 5. ¿Por qué? Pues porque ellos, para ese aspecto, el infralinear les viene muy bien, porque con una caña de línea 9 puedes manejar 20, 22, 24, 25, 26, 20X metros. Son capaces de controlarlos en el aire volando. Entonces, cuanto más línea vueles, más lejos vas a llegar, porque no es lo mismo volar 20 metros y disparar 10 que volar 10 metros y disparar 20. Hay una diferencia fundamental. Lo uno es con técnica fácil, lo otro, aunque tengas técnica, es prácticamente imposible. Tú no puedes volar 10 metros y disparar 20. No se puede. Por tanto, infralinear las cañas te permiten, pues eso, manejar. Pero al final, infralinear una caña, ¿qué significa? Pues que ella está diseñada para trabajar con un determinado peso y ese peso, si se lo doy con la línea con la que viene numerada, pues volaré 10 metros. Si tengo una línea más pequeña, volaré 11, volaré 12, volaré 13. Para conseguir el mismo peso, necesitaré más línea en el aire. Con lo cual, pues voy a poder perfectamente poder hacer lo que quiera. Y sobrelineando es al revés. Es decir, infralinear o sobrelinear, básicamente, viene a ser esto. Yo tengo una caña que está preparada o pensada para trabajar con un peso, el que sea. Vamos a poner que es una línea 4. Entonces, está pensada para trabajar con 9 pies, una línea 4. El peso de una línea 4 son los 9 primeros pies. Entonces, son 9 pies de una línea 4. Ese es el peso óptimo. Si yo le meto una línea 5, en vez de 9, ese peso que me dan los 9 pies de la línea 4, me lo van a dar 7 pies de la línea 5. Me lo van a dar 4 pies de una línea 6. O me lo van a dar 2 pies de una línea 9, por decir algo. Y si infralineo, es al revés. 9 pies de una línea 4, el mismo peso van a ser 11 pies de una línea 3, 14 pies de una línea 2 o 16 pies de una línea 1. Básicamente, infralinear o sobrelinear básicamente sirve para eso. Sirve básicamente para eso, como digo. Luis Alberto Gómez Ruiz. Jo, macho, te pierdo. Me falta el de Mel. Bueno, gran libro el de Mel. Gran libro. Gran vídeo de 40 años en la Patagonia de Mel Krieger. Sí, bueno, gracias que Mel Krieger, precisamente a nivel didáctico y a nivel de divulgador, era un auténtico monstruo, que era lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía Mel era eso, precisamente, que a nivel didáctico y a nivel de divulgación no ha habido otro como él. O sea, no ha habido otro como él. Ninguno, nadie. Ni los de ahora, ni los de antes. Ninguno como Mel Krieger. Joder, joder, lo que me estás diciendo, Ayeranu. Tuve una IMX de Loomis y la terminé regalando. Lástima no haberte conocido en esa época. Lástima no haberte conocido en esa época. Joder, macho. Uy, qué pena. Otra grandísima caña la IMX. Justo el modelo anterior a la GLX, que había. En su momento había mucha gente que prefería la IMX a la GLX, ¿eh? Curiosamente. Curiosamente. Gracias, Gregorio. Hace un ratito de charla interesante. Pues agradece, te agradezco el detalle. Has mejorado el setup, el nuevo fondo está chulo, ¿verdad que sí? Ha quedado guay. Es justo lo que buscaba, ponerle un tantito de pesca y ponerlo bonito con alguna cosita chula. Ahora que veo los libros de fondo, ¿cuáles recomiendas? Tengo alguno de montaje y me gustaría alguno de lance. Con respecto a los libros de lance, los que he comentado. Tanto el de Mel Krieger, el de técnicas de la esencia de lanzado a mosca de Mel Krieger, como el de técnicas de lanzado de Joan Wolff, como el de la presentación en la pesca mosca de Gary Borger, que están los tres en castellano. Bueno, no sé hasta. Yo me imagino que se podrán conseguir. Espera, los voy a volver a coger. Me imagino que se podrán conseguir y que alguna edición. Este de la presentación, que es un grandísimo libro y un trabajo de editor fantástico de traducción. Este es de la editorial de Humberto y este se puede conseguir, yo creo que sin mayores problemas. Es un libro que se puede conseguir hoy mismo, hoy día, sin problema. Y estos de la esencia de lanzada mosca y de técnicas de lanzada mosca, que son los dos de la editorial Tikal, no sé hasta qué punto estos libros estarán ahora mismo, serán factibles de conseguir. La verdad es que no te lo puedo decir. Yo me imagino que en tiendas de pesca, si existen ejemplares todavía a la venta, lo podrás encontrar sin mayores problemas. Cualquiera de estos, ¿eh? La esencia de lanzada mosca, técnicas de lanzada mosca, los dos de la editorial Tikal, traducidos por José Ricardo Mateu, y este de la editorial Secotea, que es la presentación en la pesca mosca de Gary Borger, traducido por Aitor Coterón. Si te manejas con el inglés, pues hay libros también muy interesantes. Hay concretamente un par, bueno, uno es difícil de encontrar porque es un libro que ya no tenía una tirada muy especial y ya creo que se agotó y será complicado, que son los dos libros de Jason Borger, el hijo de Gary Borger, que tiene también dos libros de lanzado, lo que pasa es que esos están en inglés. Si te manejas con el inglés, pues ningún problema. El segundo yo creo que será más fácil que lo encuentres todavía que el primero. El primero era Essentials de. Pues no, ahora mismo no me acuerdo. Los títulos, si te soy sincero, no me acuerdo, pero son dos libros que si te manejas en inglés, pues los podrás apañar. Lo podrás apañar. Tienes razón, depende mucho del perfil de la línea. Me refiero a líneas WWF estándar con unos 9 metros y medio de cabeza. Claro, es que es lo que hablamos. Es decir, hoy en día, una línea WWF pasa a otra cosa. En tiempos, si os acordáis, las famosas TT, como tenían la cabeza más larga de lo normal, eran cabezas de 12 metros, si no recuerdo mal. Claro, cuando empezaron a salir las líneas WWF, que las líneas TT tuvieran 12 metros de cabeza, los hacían unas líneas muy, muy especiales. Entonces, todos estábamos acostumbrados a las WWF de 9 pies. ¿Qué pasaba? Que venían, digamos, con doble numeración. Tú te comprabas una TT y te podías comprar una TT 3-4 o 4-5. Porque, claro, el estándar AFTMA da el número midiendo 9 metros, pero estas tenían la cabeza más larga, con lo cual, sí, cuando sacabas 9 metros tenías una línea 4, pero si tú sacabas más metros tenías una línea 5, porque había más peso. Y encima, además, como aquello de la masa aumentaba, no aumentaba de manera proporcional, sino que aumentaba más, con lo cual jugaban con esas líneas. Eso ahora ya está superado. Hay muchas líneas de cabezas mucho más largas y simplemente tienen una numeración y punto. Pero eso no funciona así, efectivamente. Efectivamente. ¿Qué pasa, Iago? Muy buenas. Oye, vais a empezar como en el grupo. Pareja. Y cuadrilla y compañía. Sí, supongo que dice Roberto que los libros se consiguen fácilmente. Yo me imagino que sí, que será relativamente fácil de conseguir. Bueno, vamos a, ahora que llevamos ya un rato largo, vamos a ver si sorteamos la segunda mosca, la mosca Tenkara, la sacasa Kebari del cepo. Espera un segundo que prepare el tema del sorteo. Ahora vamos, Ana, déjame un segundo. Déjame un segundo. Vamos a ver, que voy a buscar. Espera un segundo. Vamos a ver. Un segundo. Vale, vamos a ver. Vamos a sortear el segundo. Espera un segundo. Joder, qué casualidad. Darme un segundito. Vamos a ver. Bueno, vamos allá. Vamos a sortear la segunda mosca, que es la Sakasa Kebari, que también nos había donado el cepo. Así que vamos allá. Suerte a todos. Pues le ha tocado la Sakasa Kebari a Óscar Gutiérrez Gómez. Lo apunto. Y me pondré en contacto con él. No sé si estará por ahí. Y si no, pues ya estaremos en contacto y ya iremos hablando. Vamos a ver qué más leo por aquí. José Miguel me dice: yo utilizo en alta montaña una Snowy Prestige 10 pies línea 3 con una línea 4 para pescar de punta y me defiendo muy bien. Claro, es que es lo mismo que hago yo. Yo no utilizo la Snowy Prestige, utilizo concretamente la Draga Aliseda, ¿lo que es? No, Aravalle, joder, qué manía de cambiarle los nombres. Qué manía de cambiarle los nombres. La Draga Aravalle y hago precisamente eso. Una línea 3, una caña de línea 3, que yo lo que hago es meterle una línea 4. Una línea 4 con una particularidad, y es que me gusta utilizar una línea 4 cortita, con la cabeza muy corta y el peso, todo el peso adelantado. ¿Por qué? Porque además de sobrelinear la caña, con lo que estábamos hablando de las distancias, si encima todo el peso, en vez de ir en 9 pies, va en 7 pies, necesito todavía menos línea para cargar, entre comillas, la caña. Entonces, puedo lanzar, en vez de lanzar 9, yo qué sé, 2, 3 metros, algo más cortito. Entonces, lo que hago es eso, utilizar líneas lo más adelantadas posibles en alta montaña. Me sirve para eso, para tener más control, básicamente. Para tener más control. Juan Antonio García de Pablo me dice: buenas noches. El libro Pasión por la pesca mosca seca de Luis Meana, ¿lo conoces? Si es así, ¿qué tal está? Este es el último que ha sacado, ¿no? Creo. Yo la verdad es que no he tenido tiempo, si te digo la verdad, ando como ando y no se lo he podido ni pedir. A ver si ahora que pasan las navidades y tal, puedo hacerme como un ejemplar y leerlo porque bueno, lo que diga Luis, ya estuvimos además durante el confinamiento hablando precisamente del libro y lo que diga Luis pues siempre es interesante. Lo que pasa es que no he tenido oportunidad de leerlo. Si te digo la verdad, no he tenido oportunidad de leerlo y no he podido. Pero sí, yo me haré con él. Me haré con él, cogeré un ejemplar y le echaré un vistazo y lo leeré. Así que efectivamente, siempre es interesante lo que diga Luis, pues siempre es interesante. Iván pregunta, ¿probaste la draga para sepa, la seca? 9 pies, línea 3, 4, creo. Sí, aquí la tengo. Esta es. Es una caña interesante, muy interesante. Más línea 3 que línea 4, pero yo le encuentro, para mí tiene un fallo, para mí tiene un fallo. Fallo, tampoco es un fallo, no es verdad, no es cierto, no es un fallo, mentira, no he dicho fallo. Para mí hay una cosa que no me termina de convencer y es que en distancias largas, es decir, cuando ya le empiezas a pedir 10, 12, 14 metros, la puntera no termina de obedecerte todo lo que debiera. Entonces, cuesta dominarla, pero vamos, es decir, para distancias más cortas. Distancias de pesca normales de un pescador normal en España, sin problema. Es una caña que funciona perfectamente. Una caña que funciona perfectamente. Ligerísima, con un tacto muy chulo, muy buena, y para una distancia normal de pesca normal, sin problema. Ahora, como le pidas un poco más, ahí es cuando empieza a andar un poco más justa. Por eso digo que estoy acostumbrado, que me gustan más las cañas un poquito más duras y siempre jugar con esos límites, pues se me hace un poco blanda. Pero bueno, es una buena caña, ya digo, es una buena caña a un precio cojonudo y con lo que tiene que tener una caña de estas. Esto es así, esto es así. Es una gran caña. De hecho, tengo aquí dos y en el coche tengo un prototipo de 9 pies en vez de línea 3-4, línea 5, que me gusta más que la 3-4. Es una caña que tiene más. Se parece más a lo que yo habitualmente utilizo. De hecho, pesco más a gusto con la línea 5 que con esta 3-4. Pero porque para mí esta caña se me queda un poco justita. Nada más, no tiene más. La caña es cojonuda, las cosas como son. Pero a mí se me queda un poco justita, sobre todo si empiezo a pedirle distancia. A ver, vamos a poner aquí. Iván, ¿qué línea 4 es esa, Miquel? Marca, me refiero. ¿A qué? ¿La que utilizo en alta montaña, dices, la de la cabeza corta? Sí, espérate que te la busco y te la enseño y te digo cuál es. Espera un segundo, vamos a ver. Es un segundo. En concreto. No, hay gente que ya la conoce, o sea, decir que la línea la conocéis perfectamente, quienes habitualmente trabajáis con barrio, y es esta línea. Concretamente, os voy a poner, comparto, que es, ahí la tenéis. La barrio, Small Stream, de barrio, es decir, barrio, la línea barrio. Son 28 libras y tienes de la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. Mira, no, la línea 5 no está agotada. La 4, la 3, la 2 y la 1 ahora mismo las tiene agotadas, barrio. Pero vamos, yo utilizo en concreto la WF4F de la barrio Small Stream. ¿Qué tiene? Pues tiene, a ver si se ve aquí y si no, lo vemos en Products, aquí se verá, la Small Stream, os la enseño, tiene esto, que la cabeza son pues 14, son 7, 7 y 3, 10, 14, son 24, 24 pies de cabeza, el front taper y la punta 14, la panza 7 y el taper trasero 3, 7 y 3, 10 y 14, 24, que es si lo hacemos en pies a metros, creo que son 7 metros y medio, si no recuerdo mal. Son 14 más 7 más 3, 24. 24 pies son 7,31 metros. Esa es la longitud de la cabeza de esta línea. Claro, de todas las que yo he conocido, de todas las líneas que yo he probado y que he visto y tal, esta probablemente sea la que tiene la cabeza más corta. Y la más contenida. Hay otra línea muy interesante, muy, muy interesante, es esta. Espérate que te la voy a buscar, que también la he probado. Lo que pasa es que tengo la barrio esta y la uso porque la está montada en el carrete y hasta que la deje de usar. pero hay otra que la he probado también y que es una línea muy interesante, que es esta. Espérate un segundo que la busque, que es una línea de guideline, que es la control, la guideline control. ¿Qué tiene esta? Bueno, el taper este es un poquito más largo, es un poquito más larga esta que la de barrio, un poquito más larga. Son, en vez de ser 7 metros y medio, son 8 metros, 8,75. Concretamente la 4, la Control 3.0, línea 4, son 8,75 metros de cabeza. Es un poquito más larga, pero la idea viene a ser la misma. La idea viene a ser la misma. Cabeza cortita, peso adelantado y control de pesca en alta montaña. Son ahora mismo las dos líneas que más utilizo. Pero básicamente ahora mismo la que más estoy utilizando es la barrio. Esa es la que más estoy utilizando. Es la barrio, la Small Stream, que la tenéis en barrioflylines.com o Flyline Shop, me parece que es. Espera, lo voy a mirar, ya que lo hemos comentado, y os lo pongo. No sé si conocéis la marca de líneas de barrio, efectivamente es Flyline Shop. Es un escocés que vive y que trabaja y que todo en Escocia. Lo que pasa es que la particularidad que tenía este hombre es que estuvo viviendo una temporada bastante larga en León. Y si habláis con él, incluso si lo pilláis por Facebook y tal, habla castellano, habla español y podéis hablar con él en castellano porque os entiende. Además es un tío muy majete y muy accesible. Esta es su web y vende las líneas, las vende él, no tiene distribuidores, no tiene nada, porque lo bueno que tienen estas líneas es que el precio está bastante contenido. 28 libras, pues no sé, bueno, ahora mismo 28 libras, pues no me acuerdo cuántos son, pero espera un segundo. Pero vamos, 28 libras, van a ser unos 31 euros al cambio, más o menos, con lo cual, pues ahí lo tenéis, ¿eh? Este tío, digo, es la particularidad que tiene es que las líneas las vende él directamente, que no tiene distribuidores ni nada, ¿eh? Y muchas veces la gente le compra líneas y tal, y claro, pues tiene modelos y los tiene agotados, pues porque tiene mucha demanda y él no tiene capacidad de fabricar todo a la vez. O sea que a veces tiene ese problema de con las líneas. Pero es súper interesante, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Modelos. Esta, por ejemplo, tengo por aquí que utilizaba para lanzar. Creo que es esta que está aquí, en este carrete. La tengo, que es. Esta es la GT 125 de distancia, que es, pues eso, otra línea de barrio. Pues esta en concreto para entrenar distancia en el pro, para practicar distancia. Son líneas, pues. Que funcionan bien y sobre todo son baratas. Para el uso que le damos, pues tienen buen desempeño. Aunque yo ahora mismo, si os digo la verdad, mi línea de pesca ahora mismo mi línea de pesca y en la que realmente me he gastado pasta, pero es una línea que me parece una puta maravilla, pero una auténtica maravilla es esta. ¿Eh? Río In Touch Technical Trout, la WF4F, que tiene este perfil. No sé si se ve bien. Esto es canela. Canela fina es. Vaya línea para pescar, buena de cojones. Buena de cojones. Una gran línea. Una gran línea. Ah, bueno. Iván, pues si tienes la barrio aquella, la del sorteo anterior, pues eso, pues ya sabes de qué línea estoy hablando, entonces. Efectivamente, ya sabes de qué línea estoy hablando. No me acordaba yo de eso, pero sí. Tenemos la misma, o sea, tenemos la misma línea, efectivamente. Que es la barrio, la small stream, que para pescar en cortito, con terrestres, con ríos en arroyos pequeños, sobre todo para pescar. Yo la utilizo con bajos cortitos, bajos de 9 pies y tal. Joder, el control es absoluto. Entonces, claro, encima con una caña un poquito más larga, pues dominas perfectamente la situación y controlas las derivas de puta madre, hablando mal y pronto. Es una gozada. Es una gozada utilizar ese tipo de líneas en ese tipo de ríos. Una gozada. Bueno, señores, vamos a ir terminando. Llevamos ya un par de horitas y habrá que terminar. Así que lo que vamos a hacer es sortear la mosca que bueno, la esperar un segundo, voy a que estoy aquí, tengo que andar haciendo pruebas, y vamos a sortear la última mosca, que en este caso es la famosa avispa de Juaco. Y haremos el sorteo. Comenta Pescatore antes de hacer el sorteo, que esta pregunta me parece interesante, que dice, ¿en qué se diferencia una línea buena y otras no tan buenas? Como has dicho que van numeradas según el peso de los 9 primeros pies. Sí, bueno, efectivamente, son metros, no son pies, efectivamente. Tiene razón el Cepo, que dice 9 primeros metros, no pies. Sí, son 9 pies, 9 metros son 30 pies o algo así, efectivamente, sí. Son los 9 primeros, metros, efectivamente. Sí, tiene razón, me he liado. ¿En qué se diferencian? Básicamente en los materiales. Es decir, al final, el hecho de que Río es la misma marca que Sage, es decir, el conglomerado Río Sage es todo lo mismo. Pues esta gente se gasta mucha pasta innovando, mucha pasta investigando materiales, temas. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, esta, la InTouch esta, vale 100 y pico euros, 110 o algo así. ¿Cuál es la diferencia? Que la metes en el carrete, la tocas, tú esta línea la tocas. Espera un segundo, pues la tengo aquí y os la puedo enseñar. Es esta línea, la que está en el carrete, la InTouch esta, que tiene tres colores, azul, color crema, y luego la parte final es gris. Y la línea lo que tiene es que desliza, o sea, el recubrimiento plástico es una maravilla. O sea, tú esta es que la línea sale sola, desliza prácticamente sola. Eso es innovación en plásticos, en polímeros, en no sé qué, no sé cuántos. Al final, que venga un chino y imite una línea de estas en cuanto al tema del perfil, pues es relativamente fácil. No tiene más que probar micrómetros, ver cómo va la cabeza y tirar para adelante, manejar y a correr. La particularidad de cualquier línea y el que una línea sea buena o mala, te la va a dar la duración, el material, los plásticos, el que duren más los plásticos y sobre todo los materiales con respecto a flotabilizar, o sea, flotación y deslizamiento por las anillas. Pues, evidentemente pasa como con las cañas, se gastan un dinero en concreto, los fabricantes se gastan un dinero en desarrollar, en investigar, en nuevos polímeros, en nuevos recubrimientos, en nuevas historias. Entonces, al final eso es lo que hace que una línea sea más cara que otras. El hecho del perfil, no, porque realmente al final más o menos puedes encontrar perfiles más o menos parecidos, pero al final todo lo que interesa es pues el plástico, el recubrimiento, que deslice mejor, que sea más o menos rugoso, que dure más o menos, que aguante mejor o peor, que no se cuartee, que flote más alto, que flote más bajo. Entonces, que todo eso, a base de investigación y demás, es lo que hace que una línea valga más o valga menos. Por ejemplo, yo en concreto esta, la InTouch, ha salido un modelo superior de Río, que es la Elite Technical Trout, que es, digamos, un modelo superior que tiene otro recubrimiento distinto y tal. El perfil es el mismo, los colores son los mismos, pero el recubrimiento es diferente. Es una nueva revisión del perfil, es un poquito más cara. Si estamos hablando de una línea de 100 euros, 110, la nueva vale, creo que son 120. Pero bueno, en su día, pues me imagino que cuando esta me la cepille, pues probaré esa porque me parece una línea extraordinaria. Extraordinaria. Extraordinaria. Además, es una línea para pescar perfecta. Tanto en. Tiene una cabeza larga, son 17 metros, pero el perfil hace que los lances cortos sean muy estables, que los lances largos también sean muy estables, que sea muy fácil manejar línea, que sea muy fácil que los bucles sean ya no estrechos, sino que cuando tú estás lanzando, lo mejor, lo más interesante es clonar, por decirlo de alguna manera, y que todos sean más o menos iguales. Entonces, con esa línea es muy fácil y es una línea muy estable, que no hace cosas raras, que trabaja muy bien, muy, muy bien. Yo estoy encantado con esa línea, desde luego, lo digo en serio. Estoy encantado, encantado. Bueno, vamos con el sorteo. Dice Joaquín, dice, deciros que tardaré un tiempo en hacerla, que hay otros que por orden van primero. Vale, perfecto. Eso yo al que la gane se lo comentaré. Y le diré, oye, que tengas en cuenta que tardará en llegar. Llegará, pero tardará un poquito en llegar porque, bueno, está Joaquín haciendo las moscas y hay otras en la lista. Sin problema, ningún problema. Eso sin problema. Bueno, vamos allá. Aquí que, como este es el premio gordo, suerte a todos y veremos que ya voy. Bueno, ya voy. Tranquilo. Calma, que vamos ahora. Está ya la pobre nerviosa perdida. Bueno, señores, vamos para allá. A ver quién es el agraciado. Pues se lleva la avispa Santiago Fraga Sáenz, que le contactaré con él ahora en cuanto acabe. Bueno, en cuanto acabe y en cuanto baje esta, que está ya nerviosa perdida, que quiere bajar. Espera, que lo voy a apuntar. Para que no se me olvide. Vale, pues lo tengo aquí apuntado. Lo dicho, contactaré con él, ya le explicaré y le diré, Joaco, que tardará, que la mosca le llegará, pero que tardará, que me mande la dirección y yo me pondré en contacto contigo. Y en cuanto me ponga en contacto contigo y tal, pues ya nos ponemos en marcha. Y lo mismo te digo a ti, Cepo. Te pasaré las direcciones de esta gente. Bueno, parece que a Óscar lo conoces, ya sabes quién es, pero bueno, yo no obstante, te pasaré direcciones y todo y estaremos por allí y hablaremos y lo que sea. Tengo que Mike Barrio vivía en León y que coincidió con él un par de veces en la Cándana. Sí, por ahí andaba y además habla español y tal. Yo he hablado con él tres o cuatro veces, pues preguntándole alguna cuestión técnica de las líneas. Oye, esto, no sé qué, tal, igual. Y es un tío muy accesible, muy majete y muy interesante. Le comenté en su día, hace tiempo, de hacer un podcast con él hablando de líneas y tal, y no lo vio muy claro. Voy a ver si puedo, voy a intentar, mira, lo digo aquí. Voy a intentar a ver si lo puedo liar y lo traigo un día de estos a un directo y hablamos de líneas y hablamos de perfiles y hablamos de todo. Aprovechando que es un tío que sabe bastante de líneas, pues tiene una fábrica, pues fabrica líneas y que habla castellano, voy a intentar a ver si lo puedo liar y lo traigo un día a un directo y hablamos de líneas y que nos cuente cosas y tal y un poco todo este tema de perfiles, etcétera, etcétera. Voy a ver si lo puedo, a ver si lo puedo liar. Voy a intentarlo. Ya lo intenté una vez. Voy a volver a intentarlo a ver si lo puedo liar. Así que, mira, dice Juego que al de la mosca es gallego, lo conozco. Pues fantástico. No obstante, ya te digo, yo le mandaré un correo ahora y luego ya hablaremos. Y hablaremos y ya te lo pasaré. Bueno, chicos. Ha sido un placer, ¿eh? Ya habéis visto que hemos hecho un poco el reparto de los reyes. Y seguiremos. La semana que viene tengo dos posibilidades. No sé qué si haremos porque me han invitado a un programa, a un directo de un chico que se dedica, bueno, un chico es amigo mío, pero él tiene un canal en el que trabaja el tema del Camino de Santiago, está metido con tema de peregrinos y de Camino de Santiago y demás, y me ha invitado para que hablemos un poco, pues en su día le hablé de mi idea de hacer el Camino de Santiago pescando, y le pareció interesante, y entonces me ha llamado y me ha dicho, oye, ¿cuándo te parece bien que hagamos el programa y tal? Entonces, no sé cuándo lo haré, lo obstante lo anunciaremos, y no sé si será esta semana o la que viene. Si no voy al programa de este muchacho, lo que haré será, seguramente llame a Joaquín Apolinario y hablemos con él, o bueno, si no ya se me ocurrirá, ya veremos a ver con quién puedo hacer el directo. Pero en principio la idea es esa, la primera que tengo es que es hablar del tema de la pesca en el Camino de Santiago en el canal del Camino People, que es un chico de aquí de Pamplona, muy majete, y además es buen amiguete y estamos haciendo cosas juntos. Entonces seguramente hablé con él, y si no, pues ya hablaré con Joaquín o ya veremos, a ver. Con lo que sea, de todas formas, os lo avisaré. Os lo avisaré con tiempo, por si os apetece, pues que lo veamos y que vayamos haciendo un poco de todo. Así que, lo dicho, que los reyes se porten bien, que sean buenos y que nada, que os traigan muchas cosas y que sean todas muy, muy utilizables para la temporada que viene de pesca. Lo dicho, muchas gracias a todos y estaremos la semana que viene. Bueno, que sepáis lo que suelo decir siempre. No tiene mucho sentido, pero lo que suelo decir siempre. Quiero aprovechar antes de nada, porque si no, luego siempre se me olvida, que tenéis, me podéis seguir pues en todas estas plataformas, en todas estas redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Twitch, en Facebook y aquí en YouTube. En todas el usuario es @weatherpeople. Podéis buscarme. Si no os habéis suscrito al canal de YouTube, pues me haría mucha ilusión que os suscribierais. Cuantos más seamos, más fácil será que pueda llegar al algoritmo de YouTube y me recomiende y salga más gente y tal y que cual. Está guay que lo veáis por Facebook y está guay que lo veáis por Twitch, pero bueno, me interesa que en Twitch, que en YouTube seamos cada vez más. Si no os habéis suscrito al canal, pues os podéis suscribir. Seguiré haciendo vídeos, aparte de los directos, seguiré haciendo vídeos de movidas y de lances y de tal y de cual. Lo que pasa es que ahora de momento está un poco parado este tema, pero lo retomaré. Y de hecho, si os ha gustado, pues like, suscribíos, todas esas cosas. El que lo escuche por podcast, pues lo mismo, puede dejar sus comentarios y sus cosas. Y nada más, nos veremos. Espero que nos veamos el martes que viene. Si no, pues será el jueves o el viernes, ya os lo diré. Y nada más, nos vemos aquí la semana que viene. Hasta entonces, portaos bien y sed muy buenos.